Este. De Villa Gesell a Pilar, lo de Carlitos. El sabor original. Te invitamos a descubrir nuestra gran variedad en panqueques dulces o salados. Combínalos como quieras. Probá los panqueques salados. El 512 con pollo, queso, cebolla, tomate, huevo y panceta. El 83 con jamón, queso, tomate y huevo. El 525 con espinaca, cebolla, queso y huevo. Entre los panqueques dulces se destacan el 198 de dulce de leche, panqueques con helado y frutos rojos. Además, en lo de Carlitos tenés los mejores licuados, hamburguesas y lomitos. Lo de Carlitos, el sabor original del panqueque. Ituzaingó 481. Teléfono 02322-423-706. Lo de Carlitos. ¿Cuánto efectivo te falta? ¡Solucionalo! Con Crédito Argentino de Confina, llévate el efectivo que necesitas en el acto, a sola firma y en cuotas fijas. Date el gusto con Crédito Argentino de Confina. Cursos de marketing, marketing de productos y servicios, diseño de producto, oratoria. Inicia en marzo de 2011, abierta la inscripción con certificados oficiales. Martes, miércoles y viernes de 13 a 16. Instructor, Lautaro Lobo. Centro de Formación Profesional 402, José C. Paz. Teléfono 023-20-444-059. En marzo, por tus compras con crédito Megatone, te llevas de regalo las nuevas Crackers Twistos de la Huerta. Megatone, bienvenido a lo que crees. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Precaución, a continuación comienza un programa que puede perjudicar tu salud mental. ¿No me crees? Escucha. Ay, mirá ese chico, me está mirando. ¿Qué hay, lo encaro o no? Ay, no, lo único bueno que tiene es la boca, después un asco. Ay, yo le entro. Tan ay, bajo vas a caer, parece, ¿no? ¿Te parece? Favor. Eso no puede pasar, chicos. Si vos estás caliente con un chabón, con un chongo, con una chonga, ¡le entras! Decías que no sabías cocinar. A mí me cocina todos los días, todo. Yo llego y ya está la comida hecha. Bueno, cállate, llego, ya está. ¿Cuánto hace que son amantes? ¿Tenés videos? Enseguida vamos a mostrar los videos. Se graban videos cuando tienen relaciones. Sí, tengo el audio. ¿Tienen muchas relaciones? ¿Tienen el audio? ¿Podemos poner el video, señor operador? Ay, conmigo nunca querés grabar nada. ¿Retirarme? Yo de acá no me retiro. No, yo acá no me retiro hasta que no me tome la denuncia. ¿Qué quieren esperar para tomarme la denuncia? ¡Que ocurre una desgracia! Voy a llamar a la prensa, a Crónica TV. Ellos siempre están donde tienen que estar. Anabel Ascar, eso. Voy a llamar a Anabel Ascar. La cerdita estaba muy emocionada de ver aparecer tantas personas, así que gritó. Y se tiró pedo. Y tomó. Y se tiró más pedo. ¿Te das cuenta? ¡Es una puerca como tú! ¡Te digo que yo no me tiro pedo! ¡Puerco pedorro! Es el gato, es tu maldito gato que... ¡Eres tú, Carlos Antonio! ¡Reconócelo! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas. El círculo no se hace cargo de patas para arriba. Cultura under y mis amigas varias. Un placer. Difícil de dejar. Ay, me cachondeé. Suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cae en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos pide paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general. Por los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar. Han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá. como una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Económico, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo, que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Ah! Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina. Esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina, gran polémica, esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Andina, esto es América Latina. América Andina, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear. Son como rayos de luz, un refugio en la sombra. La marea con su fuerza los trajo hasta acá. Dejan la vida en un grito que rompe estrellas. Y cuando saltan la tierra se estremece. Es un océano de fuerza que quiere crecer. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Patas para Arriba, programa número 52. Aquí en Estudio 2, 105.9. Yo creo que desde que empezamos en Estudio 2 nunca lo dije, así como decíamos antes. Y casi digo otra cosa, por eso es. Hola, Sol, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Hoy tenés pico ornitorrinco. Sí. ¿Qué te pasa? No sé. Uchita, ¿necesitas cariñito? Sí, me parece que sí. Bueno, le vamos a pedir entonces a nuestros oyentes que... Me molesta demasiado el reflejo que de mi imagen en el vidrio. Yo lo miro a Diego y es como que... tu alma se mete. Mi alma se mete adentro de Diego. Es re groso. Antes se te metía a vos. Dice Gustadito. Bueno, vamos a pedirle entonces a nuestros oyentes que te hagan mimito. ¿Te hagan mimito? ¿Sí? Si alguien, alguno de nuestros oyentes tiene ganas de hacerle mimito a Sol, entonces que se comunique con nosotros o que venga a la radio, ¿por qué no? Sí, puede venir a la radio a hacerte mimito. Hola, Emi, ¿cómo andás? Bien, Jar, ¿vos cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Te veo contento, además se te nota mucho en el pelo lo contento. ¿Lo decís porque están parados? Sí, lo digo por eso. Además, ¿era necesario esos tonos verdes que tenés ahí? Y sí, y el azul atrás, ¿no? Obvio. Queda lindo. ¿Y vos, Sol, todo bien? Sí, todo bien. Va, no, estoy triste. Y no sé por qué estoy triste. ¿No sabes? No. ¿Y la trompita por qué? ¿Y por qué? No sé por qué. Bueno, Jar, vemos que Jar está viendo algo en la compu. Todavía sí, no vemos. Larga la compu, Jar. Jar, dile, estamos haciendo la radio, Jar. Estamos en el bueno, radio, estamos Jar. Tratando. ¿Le cuentan un poquito qué es lo que vamos a tener hoy en el programa? Vamos a tener Pegate una leída de Sarah Kane. ¿Qué más vamos a tener? Radio Teatro. Mundo Triste y Bizarro. Charlemos con Charlie. Ah, viene Charlie. Y copado. Pegate una leída 2. Bueno, Jar. La compu, Jar. Jar. Estoy tratando de entrar. Parece que no sé, que acá hay un problema acá con internet. No sé qué onda. ¿Y dónde está Luz? Falta. Ah, eso, Luz. ¿Y Luz? Nuestra super Facebook. Sí, no sé dónde está. Se fue. Ah, está del otro lado de... Era de este lado, video. Luz. Bueno. Recuperamos a Jar, ya dejó ahora sí, ahora sí estamos conectados nuevamente. Estamos, así que no teníamos conexión. No teníamos conexión. No, bueno, vamos a tener que inventar algo. De verdad, me molesta mucho ese reflejo del vidrio, pero bueno. Polarizado. Sí. Hola, Diego, ¿cómo andás? ¿Bien? Hoy sí, estás de mejor humor que... Me dijeron que Mike Peterardi te trató mal en el programa anterior, ¿puede ser? ¿Puede ser? Ahora lo vamos a agarrar. Hoy cuando venga lo vamos a agarrar. ¿Qué es eso de tratarlo mal al pobre Diego? Hola, Ailén, ¿cómo estás? ¿Bien? Nuestra locutora oficial. Luz, yo no sé qué está haciendo Luz allá. Pero bueno, Luz también, nuestra chica Facebook, está ahí con Diego, no sé qué onda. Están todos ahí. Te olvidaste de decir el nuevo look de Ailén. El nuevo look, es verdad. Un pelo rojizo, así fuego. Zanahoria. Sí, zanahoria. Más que zanahoria es tomate, así ketchup. Y da con su cara. Sí, media redondita. Da. Y unos lentes de contacto, se puso unos lentes de contacto violetas, ¿no? Son violetas. Sí, son. Sí, no veo bien. Pero... Sí, parece de viola. Bueno, chicos, ¿dónde se pueden comunicar la gente si se quiere comunicar con Patas para Arriba? A la página www.espaciorradio.com.ar. No, ahí pueden entrar a escucharnos, ¿no? Claro. Es una manera de comunicarse también con nosotros, porque además nos pueden dejar mensajes ahí en nuestra página. Bueno, el teléfono de la radio, 02322-664390. 02322-664390. Al celular, Jar, ¿cuál es el celular? El celular, no sé. Emi, ¿cuál es? Es 1558-91-6708. 15-58-91-6708. Ahí pueden mandar mensajitos. Y si no, en Facebook ponen el buscador Patas para Arriba y se ahí comunican nos con podrán nosotros. Nos podrán encontrar. En Patas para Arriba. Obvio. Sí. Y ahí Luz Facebook. Estará... Y ahí Luz va a estar después leyendo los mensajitos. Bueno, ¿qué te parece si ya comenzamos y nos pegamos una leída? Dale. Los invito a conocer un nuevo mundo sin moverse de su casa, a viajar, a volar, a escaparse de la rutina diaria. ¿Qué? ¿Quién habló de fumar? ¡Ah, eso! ¡No! Hablo de Pegate una leída, un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¡Che, apaguen eso, manga de fumones! Estamos en el aire. Ah. Me olvidé de mirar para arriba. Sí, les cuento. Estamos mirando en este momento. Nos entretenemos porque estamos mirando en este momento un año para recordar. Y no. La verdad. Yo ya me perdí. ¿Dónde está? ¿En el futuro? No, viaja todo el tiempo. Ah. Viaja todo el tiempo. La verdad que Eleonora está muy buena, muy buena. Me parece a mí está más tetona. Sí, está sospechosa. Está más tetona. Como algunos integrantes de nuestro staff también que se hizo Lolas nuevas. Bueno, todos mírenle las tetas a... Bueno, no importa. Ah, mirá, sí. Nos vamos a pegar una leída. Hoy vamos a leer Sol, Emi, vamos a leer Sarah Kane. Sarah Kane, que es la primera vez que vamos a leer algo de una dramaturga. Sí. Es una... Y directora teatral. Directora teatral. Inglesa. Inglesa. ¿Drama qué? Dramaturga. Es la que escriben obras de teatro. Ah, muy bien. Siempre leemos, bueno, escritores que escriben cuentos, novelas, poesías y demás. Hoy vamos a leer algo, una parte de ¿cómo digo? Si quiero, hablo en micrófono. Bueno, está bien. Sí, no sé. Está como algo raro. Así como tildado, relajado al mismo tiempo. Es que antes de venir para la radio estuve con la licenciada. Ah. Estuve con la licenciada. Me estuvo mostrando unos nuevos saumerios que trajo. Parece que viajó porque también está muy enojado con la producción de Patas para Arriba. Ah, ¿sí? Sí, todo el mundo está enojado últimamente. Claro, ¿y por qué será? No sé, qué sé yo. Bueno, contanos un poquito, Sol, de Sarah Kane, entonces. Bueno, ella es considerada como una de las autoras de culto a escala internacional. Y bueno, vamos a hablar un poco más de la parte sentimental de ella. Ella nunca se sintió aceptada ni tolerada como mujer, como lesbiana, como enferma de síndrome bipolar, como extraordinaria e incomodísima autora de obras que denunciaban el sexismo, la homofobia, el belicismo, el capitalismo y la aguda crueldad de la sociedad en que vivía. Su obra más reconocida, 448, Psicosis. Es una obra escrita por y para la muerte. Incansablemente, a través de diferentes monólogos, se enumeran en ella largos listados de antidepresivos, ansiolíticos, calmantes, somníferos y decenas de fármacos que alivian el camino hacia un fin inevitable. Hacia esa fatídica hora de la mañana, a las 4:48, en que estadísticamente mayor número de personas se quita la vida, hacia ese momento en que finalmente Sarah Kane decidió descansar de tanta nostalgia. Tras terminar el texto, Sarah Kane intenta suicidarse tomando 150 pastillas antidepresivas y 50 somníferos, pero es encontrada a tiempo y trasladada a King's College Hospital. 3 días después, durante unas horas en que estuvo sola, se ahorca en el baño con los cordones de sus zapatos. Acaba de cumplir 28 años, 2 semanas antes. Esto es lo loco, ¿no? Cuando estábamos leyendo la biografía, sí. Decíamos esto de que ella terminó de escribir 448, que es una de las tantas obras, porque tiene distintas sí. obras, pero es como su última obra y la obra por ahí más emblemática de Sarah Kane. Terminó de escribirla y decidió matarse. Sí. Justamente 448 habla de la depresión que siente una persona. Sí, de su enfermedad también. Justamente, de la bipolaridad que sí. sentía Sarah Kane y cómo termina acabando con su vida. Y ella sí. termina de escribirlo y se quita la vida, o por lo menos lo intenta y a las semanas lo logra hacer. 448, ¿por qué? Porque dicen que las personas, bueno, que sufren problemas depresivos y psiquiátricos, las pastillas las toman a la noche y a las 4:48 de la madrugada es más o menos la hora en que las pastillas dejan de hacer efecto y es donde sí. el estado de depresión o bipolaridad resurge. Y es justamente estadísticamente cuando las personas que sienten esta patología se suicidan. Por eso 448 Psicosis. Una obra que, bueno, yo tuve, la tengo y la leo y la releo todo el tiempo. Es una obra muy dura, muy cruda. Porque lo que tenía Sarah Kane era esto, que escribía de una manera cruda. Sí. Ella, bueno, ahora vamos a leer algo de ella. Justamente fue muy criticada en esa época por distintos dramaturgos. Sí, por los distintos temas también que él tocaba. Justamente, porque ella trataba de como de... A través del teatro, como sacar un poquito todo ese mundo interior, ese torbellino, esa tormentosa vida que sentía interiormente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a leer algo, ¿te parece, Sol? ¿Leemos algo? Este es un fragmento de 448, justamente, Psicosis, la obra de la que estábamos hablando. Me aterra perder a la que nunca toqué. El amor me mantiene esclava en una jaula de lágrimas. Me muerdo la lengua con la que nunca pude hablarle. Perdí una mujer que nunca nació. Beso a una mujer a través de los años que dicen que nunca vamos a encontrarnos. Todo pasa, todo parece, todo hastía. Mi pensamiento se aleja caminando con una sonrisa asesina, dejando la ansiedad discordante que ruge en mi alma. No hay esperanza, no hay esperanza. No hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. Una canción para mi amada, tocando su ausencia, el flujo de su corazón, el rocío de su sonrisa. Dentro de 10 años seguirá estando muerta. Cuando lo estoy viviendo, lidiando con eso, cuando pasan algunos días durante los cuales ni siquiera pienso, ella seguirá estando muerta. Cuando sea una señora mayor que vive en la calle y se olvida de su nombre, ella seguirá estando muerta sola. Se acabó. Oh, carajo, y debo seguir sola. Mi amor, ¿por qué me abandonaste? Ella es el lugar mullido en el que nunca me voy a recostar, y la vida no tiene significado a la luz de mi pérdida. Hecha para ser solitaria, para amar lo ausente, encontrarme, liberarme de esta duda corrosiva, vana desesperación. Horror en reposo, puedo llenar mi espacio, llenar mi tiempo, pero nada, nada puede llenar este vacío de mi corazón, la necesidad vital por la cual moriría. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Nada porque todo ¿Estabas deseoso de escuchar en la radio un noticiero serio? Con información de último momento, columnistas especializados, coberturas espectaculares y periodistas profesionales. Lo lamento. Acá no lo vas a tener. Porque en Patas para Arriba llega Mundo Triste y Bizarro, un noticiero que nos muestra lo maravilloso que es nuestro mundo. Mundo Triste y Bizarro. ¿Qué tal, amigos? Muy bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Mundo Triste y Bizarro. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? La verdad que bien. Antes de verte. Buah, ya empezamos. ¿Por qué tienes que venir con cara de orto al programa? A ver. Siempre lo mismo contigo. No te aguanto, no te aguanto. No te han dado hoy. No te han dado los. Y además, ¿quién te va a tocar a vos? Empezamos con la información, ¿qué te parece? Tenemos mucha información hoy. Sí. ¿Querés empezar vos? Sí, obviamente. Gases de vaca enlatados son un gran éxito. Latas con el aroma que... Sí, perdón. ¿Te das cuenta que ni siquiera sabes leer? ¿Te das cuenta? Es que no veo bien hoy. Deberías haber traído unos anteojos. Anteojos con culo de botella, de sifón. Latas con el aroma que largan las vacas se venden como pan caliente a pesar de su alto costo. La gente que ha pasado gran parte de su vida en el campo o en una granja y ahora vive en la ciudad añorando esa época dorada, ya no tiene que sufrir más el desarraigo. Una empresa alemana ha puesto a la venta unas pequeñas latas que contienen el típico olor a vaca, o mejor dicho, el olor a los gases que emanan estos nobles animales. Simplemente coloque la nariz sobre la lata, retire el adhesivo y siente el auténtico aroma de campo. Reza el empaque del producto. Daniela Dorrer, diseñadora y empleada de la empresa que comercializa estas latas, dice que esperan hacer feliz a la gente y que el olor a los gases de las vacas que ellos venden les haga sentir como si estuvieran en casa. A pesar de considerarse que los gases de las vacas contribuyen al calentamiento global, ya que, según los expertos, una sola vaca emana por día suficiente gas metano para llenar 400 botellas. Desde la empresa señalan que tienen planeado comercializar otros aromas, como por ejemplo olor a caballo, cerdo y hasta bosta. ¿Te das cuenta? Si empezamos a fabricar, empezamos a enlatar mis olores, nos haríamos ricos. Imagínate. Ay, pero tú. Por favor, se moriría toda la gente con esos olores. Nos haríamos ricos, ¿te imaginas? Tachos y tachos, podría leer, principalmente a la noche. ¿Qué, Diego? Tenemos una comunicación. Estamos en comunicación entonces con Daniela Dorrer, que es la diseñadora y empleada de la empresa alemana que comercializa estas latas. Hola, Daniela, ¿cómo estás? ¡Hola, pues! Ay, la verdad es una... Es una campirana. Es una campirana alemana, claro. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás tú? ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás, Daniel? No te entiendo una mierda. ¿Qué es lo que dices? ¡Coño! A ver, no se te entiende nada. Yo no sé si soy yo. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí te escucho un poquito. ¿Cómo es esto, Daniela? ¿Cómo es esto que... ¿Cómo se te ocurrió esto de empezar a enlatar gases de vaca? Sí, es una técnica vieja en mi tierra. ¿En tu tierra? O sea, ya de chiquitos, o sea, tu familia, de tus antepasados, lo que hacían era enlatar estos gases. Y es así, enlatamos nuestro gase primero, pero ahora enlatamos los de vaca. Ah, antes ustedes enlataban los gases de ustedes, o sea, se vivían tirando pedo y lo iban poniendo la lata. Sí, así es. No se te entiende, a ver, trata de alejarte un poquito del micrófono, del teléfono. Está bien que estamos hablando de Alemania, pero bueno, hola, ¿me escuchas? Sí, lo escucho bien. Ahora te escucho un poquito mejor. Decime, Daniela, ¿cómo es el proceso? A ver, ¿cómo hacen para enlatar los gases? Y agarramos una buena lata. Una lata vieja. Ah, en una lata vieja cargan todos los gases. Podemos en el culo de la vaca. Esperamos hasta que se tire un gas. Ah, estaba esperando todo el tiempo a ver hasta que se tire un gas. ¿Qué pasa si la vaca, por ejemplo, no se tira ningún gas? A veces puede pasar mucho tiempo. Usted le dan poroto. ¿Qué le da a la vaca para que se tire en gases? Sí, le damos buena alimentación que hace mi padre. Ah, ¿Y qué es lo que, cuál es la, qué es lo que hace tu padre? ¿Qué alimentación? ¿Cómo, qué le dan de comer a la vaca? Y son unos suyos que prepara mi padre, yo. Ajá. ¿Y es secreto? Y entonces están todo el tiempo con la lata, le ponen la lata, digamos, en la parte, de coso. De la carga. En este momento vos estás recolectando gases. ¿Cómo, En este momento, es sorda la mina. En este momento que estás hablando con nosotros aquí con Mundo Triste y Bizarro, tú estás recolectando gases de la vaca, ¿verdad? Porque estamos escuchando unos ruidos. Sí, sí, estoy con la vaca aquí, con la vaca cerda. ¿Es una vaca o una cerda? No entiendo. ¡Con la vaca Selma! Selma, Selma. Ah, Selma se llama la vaca. No se entiende. No se entiende nada. Claro, porque estamos... ¿Cómo que no se entiende? Lo que pasa es, claro, que estamos en Alemania, estamos vía satélite en este momento. Bueno, Daniela, entonces, ¿cuándo van a venir para Argentina? ¿Cuándo van a comercializar estas gases en latas acá en Argentina? Porque estamos acá, todos queremos comprar. Todos queremos comprar esto. Sí, se podría hacer algo, che, se podría hacer algo para venir a la Argentina y ofrecer los gases de vaca. ¿Los gases? Me encanta cómo habla Daniela, entonces, Daniela Aldorre, que es la diseñadora y la empleada de la empresa de que comercializa, perdón, allí en Alemania, los gases en lata. ¿Planean enlatar otro tipo de gases, de otros animales, de otra, de qué? ¿Cuál es el próximo paso de la empresa? Como yo le decía, enlatábamos nuestros gases porque nuestro padre decía que era para curar enfermedades. ¿Para curar enfermedades? Sí, curamos enfermedades con nuestros gases también. ¿Cómo se dice el reciclaje? Ah, recicla, cura. ¿Cómo es el proceso? A ver, por ejemplo, a mí me... Sí, porque los gases son desechos del cuerpo, ¿vio? Ajá. Entonces, inhalamos nuestro gas y cura enfermedad. Cura enfermedad. O sea, que usted lo que está diciendo es que está bien inhalar los propios gases del cuerpo. Digamos que uno se va a curar si uno se... acá tenemos a Emiliano que todo el tiempo se está tirando gas. O sea que está bien lo que hace Emiliano, entonces. Y sí, porque no solo se cura el mismo, sino que le está curando a ustedes. Y nosotros que lo retábamos, pobre Emiliano, todo lo que nos está haciendo es curarse. A ver, a mí me duele la cabeza. A ver, Diego, por favor, ¿te puedo tirar un gas? Gracias, Diego. ¿Sabes que tiene razón? Se me ha ido el dolor de cabeza. Muchas gracias, Daniela. Gracias por la comunicación. No, ya está bien. Cuando quieras, le mando una lata de gas de vaca. Por favor, estamos muy ansiosos por recibirla. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te das cuenta? Y tú que me retabas todo el tiempo queriéndote curar y vos, mirá, desagradecida. Pero esos gases que te tiras tú, mira. Mira. ¿Sabes cuántas personas se han curado con eso? La nariz congestionada tengo, mira. Taiwaneses empujan avión con sus penes. 20 taiwaneses viajaron en marzo a los Estados Unidos para batir un récord mundial. Piensa mover un Boeing B-747 con sus penes. Tu Xinchen, un profesor que enseña un arte marcial china llamada Chichu Shen Kong, que permite arrastrar objetos pesados con el pene, fue invitado por el Museo Guinness para batir un récord mundial con sus 19 compañeros, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 77 años. El desafío consiste en arrastrar algunos metros un avión de 400 asientos con la única intervención de sus miembros viriles. El pasado 29 de octubre en Taipei, tres alumnos de STU consiguieron con este sistema mover 3 metros un camión con 100 hombres. Y aunque los médicos occidentales advierten sobre lo peligroso de la práctica, STU asegura que colgarse del pene bloque de acero de 300 kilos puede mejorar la salud y la virilidad, si lo dice, que hace 20 años que lo hace. ¿Estamos en comunicación? ¿Tenemos comunicación o no tenemos? No tenemos comunicación. Ahora tenemos que estirar. Bueno, vamos a estirar entonces. ¿Tú has colgado alguna vez? ¿Te has colgado algo del pene? Yo no tengo pene. Bueno, no importa. Tienes que decir algo porque tenemos que estirar porque la comunicación todavía no la tenemos. Y yo me con el piercing del ombligo. Ah, ¿tú tienes un piercing? Sí, sí. ¿Y con eso has colgado cosas? Sí. La escoba, me imagino, el repasador, las cosas de limpieza, ¿no? Sí. Como corresponde a una mujer. Muy bien, me parece muy bien. ¿Tenemos comunicación? No tenemos. Tenemos que seguir estirando. Tú bueno, no puedes, ¿no? ¿Sabes las cosas que he arrastrado con mi pene? Tú lo sabes muy bien. He arrastrado. Acá estamos. ¿Cómo lo encuentras? En vivo. Acá estamos en vivo. ¿Cómo lo encuentras? Bien, bien, bien. Por favor, se ha gozado con esto. Ahora estamos en vivo aquí en Mundo Triste y Bizarro porque acá tenemos información al toque. En este momento tenemos al doctor Yuriki Kuchiri. Jurichi Kuchiri, ¿cómo le va, doctor? Que nos va a decir, nos va a contar ¿Cómo es esto? ¿Hace bien, arrastrar cosas con el pene? Arigato primero. Y sí, hace muy bien. Parece una mezcla de cubano, parece que... ¡Tenemos la comunicación, doctor! ¡Cállese ahora porque tenemos la comunicación! ¿No tenemos la comunicación o sí? ¡Pero me están cargando! ¿Pero qué está pasando? A ver, en el programa anterior me corta para poner la publicidad. ¿Y ahora qué hacen? Me dice que tiene la comunicación y no tengo. Me hace quedar mal con mi público, con nuestros oyentes. No tenemos. Bueno, sigamos hablando con el doctor Kurishi. Diga esto, doctor Kurishi. Usted acá, esto es lo que están haciendo los taiwaneses, que empujar aviones, camiones, colectivos, con los penes. ¿Hace bien o hace mal? Para mí hace bien, hace crecer el pene. Porque viste que los occidentales somos de tener el pene medio chiquito. Sí, lo he notado. En este momento el doctor está mostrando su pene. Realmente es pequeño. ¿Viste que vos decías que el mío era pequeño? Mira lo que es eso. Mira su 8 centímetros. 8 centímetros. Y digamos que estira, ¿cómo es el proceso? Uno se ata el pene, digamos, a un camión, a un colectivo, al 291, por ejemplo. Tenemos la comunicación. Ahora sí, de verdad. Cállese, doctor, ahora vamos a hablar. Vamos a tener una comunicación con Tu Chinchen. ¿Por qué siempre son chinos? Tu Chinchen, un profesor, bueno, que enseña el arte marcial de China, llamado Chishu Chicho. Bueno, no importa, total lo que diga. Que es arrastrar cosas con el pene. Hola, Tu Chin, ¿cómo estás? Arigato. ¿Cómo estás? ¿Estás con tu gato? Sí, estoy bien. ¿Usted cómo está? Nosotros estamos bien. ¿Cómo es esto? Tú eres profesor en una universidad, me imagino, y tú enseñas a arrastrar cosas con el pene. Así es. ¿Usted es pariente, por casualidad, usted no es pariente de una tal Daniela de Alemania? No. Ah, porque habla medio parecido. Bueno, dígame. Dígame, Tu Chin, ¿cómo es el proceso? A ver, ¿cómo es un día de clase? A ver, ¿cómo usted llega a la universidad y cómo es el primer día donde va a enseñar? Arrastra cosas con el pene. Y yo le enseño a los chicos a que arrastre cosas con el pene, para que le crezca más grande. Ah, esto sirve para que le sea más grande el pene. O sea, el objetivo principal es que el pene crezca, el pene sea más grande. Así es. ¿Y cómo empieza? Uno empieza atándose. ¿Cómo uno se ata las cosas en el pene? ¿Cómo es? A ver, cuéntanos un poquito. Vamos, estamos muy interesados, queremos saber. Y empezás atándote unas bolitas que cuelgan y después le vas alimentando y hasta que podés poner una maceta, hasta una maceta. ¿Te pone una maceta? ¿Usted lo ha hecho? ¿Cuántos años tiene Tu Chin? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes tú? Y yo tengo 35. 35 años. ¿Y desde cuándo hace que tú te atas cosas ahí en el pene? Y cuando era chiquitita yo mataba los lápices para llevar al colegio. O sea, vos te atabas todo en el pene. O sea, vos ibas al colegio y te atabas la mochila, la cartuchera, los lápices, todo atado del pene. Ibas colgado del pene. Así es. Cuando yo mataba la cosa para llevar útiles al colegio. Los útiles los atabas en el pene. Así es. Y cuando tu madre, por ejemplo, te mandaba a comprar un kilo de papa... ¿También te ataba la bolsa en el pene? Así es. Uno va platicando, ¿vio? Sí, veo, me imagino. ¿Estás segura que usted no es pariente de Daniela de Alemania? No. Ah, bueno, está bien. Dígame, Tu Chin, ¿y cómo fue que usted, me imagino, fue a la universidad y se recibió? ¿Usted qué cargo tiene? ¿Qué título tiene? Esto es profesor de agarrar cosas con pene. Es, digamos, me imagino que es una carrera muy muy seguida por los jóvenes ahí en Taiwán. Es muy riesgosa. ¿Por qué? A ver, cuéntenos. Queremos saber nosotros anécdotas. A ver, ¿ha pasado alguna vez alguna catástrofe? ¿Ha pasado algo? Y una vez quise alastar bebé mío. Ajá. Con mi pene. ¿Usted quiso llevar su bebé atado en el pene? Ajá, así es. ¿Y qué pasó? Y mi bebé me mordió el pene. ¿Me mordió? ¿Qué tenía dientes su bebé ya? Así es. Bueno, usted me parece que medio... Nos estamos yendo al carajo. No, ¿cómo dice Diego? Que nos van a levantar el programa. Bueno... No hagan eso en sus casas. salvo que quieran venir conmigo a aprender. Aprender. No, no, gracias, le agradezco. A ver, usted, discúlpeme que le pregunta esto, pero todos tenemos una duda, ¿no? ¿Usted ha llevado personas en su pene? ¿Cómo dice? Contado, acá me llega un cable de la agencia Telan que dice que usted ha llevado gente colgada de su pene. He llevado a hijo en pene. ¿A hijo? ¿Usted no ha llevado novio, no ha llevado a nadie más? Novia, ¿aló? Quiero decir, ¿aló? Perdón. No le escucho, Tuchín. No, eso no. Eso no. Dígame, Tuchín, ¿cuántos años lleva la carrera si uno quiere recibirse de arrastrador de cosas con pene? Y conmigo podría hacer en 2 años. ¿En 2 años uno se recibe de licenciado en arrastrar cosas con pene, es verdad? Es verdad. Bueno, le pregunto esto porque seguramente les pedimos a nuestros oyentes si quieren contactarse con Tuchi Shen, que quieren hacer este curso de arrastrar cosas con pene, que nos escriban en nuestro Facebook. Aglanda pene. ¿Cuánto tenía usted antes cuando era antes de empezar este tratamiento? ¿Cuánto medía su pene? Si se puede saber. Y como vio pene mío chiquito. Ahora es el grande. Ahora, grande, muy grande, bueno. Ahora es el pene grande. Claro, grande. Chicas, bueno, contentas. Las chicas están contentas. ¿Y usted planea seguir con esto? O sea, ¿planea seguir? ¿Hasta cuándo va a parar de arrastrar cosas con pene? Y dile, pene fuerte, pene poder arrastrar cosas pesadas. Puede arrastrar personas. Usted todo arrastra con pene. Usted no hace nada. Usted no usa las manos. Todo usa su pene para hacer todo. Mire, hasta puedo escribir con pene. Puede escribir con pene. Muy bien. Tiene buena letra. Así es. Cuidado. ¿Usted dónde está? Pues se escucha el ruido de auto. No lo va a atropellar, me imagino. No pasa nada. Ah, bueno. No pasa nada. Bueno, muchas gracias, Tuchín. Gracias por esta... comunicación con nosotros, le agradecemos mucho. Y bueno, siga arrastrando cosas. Entonces, recordamos a todos nuestros oyentes, los que quieran realizar el curso de arrastrador de cosas con pene, se comunica entonces a nuestro Facebook, nos deja un mensaje y le vamos a comunicar con Tuchi Shen. Gracias, Tuchi. No, gracias. A usted. Chao. No sé qué dijo al final, pero... Pero bueno, realmente es increíble, ¿eh? Es increíble las cosas que uno puede hacer con el cuerpo humano y lo que hacen los chinos, realmente. Doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, no importa. Digo, doctor, entonces, ¿usted aconseja o no aconseja arrastrar cosas con pene? No aconsejo. No, ¿usted ha tenido una mala experiencia, doctor? Es que... ¿Usted? Le decían agrandar pene, pero a mí me lo cortó. Usted, por eso tiene chiquito. Usted se le ha cortado el pene. Uh-huh. Mire cómo lo tiene. Miles de su tamaño, miles. Complicado. Ya tenemos que cortarlo. La producción. Nos cortan otra vez. Sí, nos quieren cortar ya. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por haber venido. No, muchas gracias. Guarda eso, por favor, que da un poquito de asquito. Bueno, hemos terminado, pero antes, Susana Tecaida. ¿Qué cara de orto tienes hoy, ¿Por qué me miras así? ¡Di algo! Porque tú decías que no lo tenías chico, ¿sí? Y preguntabas a todas las personas que llamaron, ¿sí? A este hombre. Y querías saber. Sí. Es porque lo tienen chiquito. No, yo no lo tengo chiquito, ¿pero qué te pero pasa? Por supuesto que sí. Más chiquito que el del seguro. Por favor, bien que has gritado como loca. Me acuerdo la otra vez que gritabas como una loca, se enteró toda la ciudad. Bien que te hacía gozar. ¡Qué impresión! Por favor, te das cuenta que eres una puta. Escucha, Susana, te cae. Queremos aclarar que estamos muy enojados con la radio, con FM Studio 2. Sí. Así es, estamos muy enojados. Porque el programa anterior nos han cortado el programa. Nosotros teníamos mucha información, nos han cortado en el medio del programa. Así que vamos a iniciar acciones legales, le queremos aclarar. Ya hemos contratado a nuestro abogado. Bien dicho, muchacho. Que justamente está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor González? Muy bien. Acá estoy con un papel que usted me pidió, todo, para iniciarle juicio a Estudio 2, porque realmente no pueden cortar un espacio. Por supuesto. Que ustedes están pagando. La demanda, ¿a cuánto asciende? A ver, cuéntenos, porque los oyentes quieren saber. Les interesa. ¿Cuánto asciende la demanda? Y calculando el promedio de lo que le cortó y le robó el programa, y 150 millones. ¿150 millones de dólares, me imagino? No, de pesos. Pero doctor, por favor, con 150. Bueno, está bien, 150. Bueno, vamos aclarando. No, vamos aclarando entonces a los directivos, si está escuchando el dueño en la radio, que vaya juntando plata, que vaya pidiéndole a sus familiares, porque le vamos a iniciar juicio. Ya, ¿cuándo empieza el juicio? Pero mañana mismo. Pero aumente el espacio. Claro, mira, si los quiere aumentar el precio del espacio para juntar el dinero. Me parece mala idea. Bueno, doctor, muchas gracias. Inicie nomás la demanda. Mañana la presenta el juzgado. Sí, sí, por supuesto. Mañana la presenta. Bueno, Susana, ¿quieres ver? ¿Lo quieres ver, verdad? Me estás mirando hace rato. ¿Lo quieres ver? ¿Quieres que te lo muestre? Pero te lo voy a por mostrar. Favor. Te lo voy a mostrar. Esto ha sido Mundo Triste y Bizarro. ¡Mira, mira, mira! ¡Esto es chiquito! ¡Sí, que es chiquito! Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿Estás organizando una fiesta y todavía no tenés inflable y metegol? MIJ te dan la solución ya. MIJ Inflables y Metegol. Castillos de Disney, de Ben 10, de princesas. Y grandes promociones para que la fiesta sea inolvidable para los más chicos. Comunicate al 011-155-773-3091 o al Nextel 681-6946. MIJ Inflables y Metegol. Garantía de diversión. En Megatone la vuelta al cole es espectacular. PC Tonomac multimedia con monitor LCD de 18 pulgadas multifunción, pendrive, estabilizador y gamepad a solo 2.799 pesos. O con crédito Megatone. Llévala en 24 cuotas de 189,90. Solo en Megatone. Bienvenido a lo que querés. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis. Torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. ¿Cuánto efectivo te falta? ¡Solucionalo! Con Crédito Argentino de Confina, llévate el efectivo que necesitas en el acto, a sola firma y en cuotas fijas. Date el gusto con Crédito Argentino de Confina. Date el gusto con el Crédito Argentino de Confina. Hard Solution, soluciones informáticas. Seguridad informática, ventas e insumos, reparación de PC, instalación de Windows, antivirus, anti-spam, paquete Office, reparación de hardware. Hard Solution, de Marcelo Sánchez. San Martín 1125, Pilar, teléfono 011-153-606-5262, correo electrónico info@h-mediosolutions.com.ar o visitarnos en la web en www.h-mediosolutions.com.ar. Hard Solutions, soluciones informáticas. Las Golochinas, mayorista de golosinas. Si querés tener un kiosco, no dejes de visitar Las Golochinas. Galletitas, cigarrillos, librerías y muchas cosas más. Fraccionamos nuestros productos. Y si querés festejar tu cumpleaños, encontrá lo que necesitas todo a precio mayorista. Rivadavia 345 Pilar, entre Ruta 8 y Tucumán. Teléfono 02322-663-388. Las Golochinas, donde las chicas te dicen chauchis. Y acá estamos, con los chicos que se acostumbran rápido. Mismo colegio, mismos amigos, Movistar con internet, Facebook, Twitter, chat y todas las cosas típicas del campo. Nosotros ya elegimos nuestro lugar en la comunidad con Movistar Full. Tenemos mails, redes sociales ilimitadas, número free y además hablo gratis a todas las líneas que estén a mi nombre. Porque con Movistar Full tenemos mayor libertad para comunicarnos. Vos también podés elegir todos estos beneficios con un plan Full a 119 pesos por mes comprando un BlackBerry Curve 8520 por 999 pesos o un BlackBerry Curve 3G 9300 por 1199 pesos con internet, mail, chat y redes sociales ilimitadas. Comunidad Movistar. Conectados. Podemos más. Mail ilimitado a través del navegador de internet. Navegación en redes sociales no incluye descargas. Los números free incluyen 3.000 minutos de voz y 3.000 SMS para destinos Movistar con mismo prefijo interurbano. Llamadas gratis bajo mismo DNI vigentes hasta el 31 de diciembre de 2010. Condiciones del plan en movistar.com.ar. De Villa Gesell a Pilar, lo de Carlitos. El sabor original. Te invitamos a descubrir nuestra gran variedad en panqueques dulces o salados. Combínalos como quieras. Probá los panqueques salados. El 512 con pollo, queso, cebolla, tomate, huevo y panceta. El 83 con jamón, queso, tomate y huevo. El 525 con espinaca, cebolla, queso y huevo. Entre los panqueques dulces se destacan el 198 de dulce de leche, panqueques con helado y frutos rojos. Además, en Lo de Carlitos tenés los mejores licuados, hamburguesas y lomitos. Lo de Carlitos, el sabor original del panqueque. Ituzaingó 481. Teléfono 02322-423-706. Lo de Carlitos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. O sea, tipo que querés mi Facebook, o sea que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. Bueno, gente, son exactamente las 12:34. ¿Me bajaron el retorno, puede ser? Son las 12:39. Ah, está re mal eso. No sé, está mal la hora, ¿no? Sí, está mal la hora. Yo no tengo que ir a la casa. 10:54. ¿Vieron cuando hace las cosas? ¿Vieron cuando hace las cosas automáticas? Si me dice que está mal la hora, yo sigo diciendo que está el... Son exactamente las 10:55 de la noche. Ahora sí, estamos bien. Fue grabado, pero no. Son exactamente las 4 de la mañana. Luz, ¿han llegado mensajitos? ¿Cómo te va? Sí, llegaron un... ¿Dónde andabas? Porque recién no te veíamos acá. ¿Qué onda? Es que andaba por ahí, dando vueltas en la nebulosa. No vas a tener que dar explicaciones, ¿eh? Bueno, pero no al aire. Bueno, dale. Bueno, nos mandó... No, eso es mentira. Bueno, nos mandó un mensaje de Rauli. ¡Es mentira! ¿Qué? ¡Es mentira! Durmió. Rauli nos mandó un mensaje que nos está escuchando. ¿Rauli? No, sí. Me jodas. ¿De mil ¿En voces? En serio, Rauli de mil voces. No, eso sí que no te lo creo. Así es. Eso no te lo creo. Bueno, créelo porque es cierto. Bueno, le mandamos saludos entonces. Vos tenés que decirle. Ah, bueno, le mandamos un saludo muy grande. Esa es tu parte. A Rauli, mandale vos saludos. Pero bueno, no importa. Rauli, te mandamos un saludo. Gastón también nos está escuchando. Tenemos un nuevo oyente. Dice que nos va a venir a visitar muy pronto. ¿Nos va a venir a visitar? Bueno, vos sabelo, Gastón, que si vos venís a Patas para Arriba tenés que traer mínimo una botella. Mínimo, de lo que sea. Y empanadas. Y empanadas, por supuesto. Obviamente. Con pruebas falsas. Nada del Otro Mundo también nos estaba escuchando. Mirá vos, los chicos de Nada del Otro Mundo. Le mandamos un saludo muy grande a Chicho. Ahí que está... El otro día me estaba hablando y yo estaba en el medio de una reunión con mi jefe y yo le contestaba todo cortante. Chicho, si estás escuchando, estaba en medio de una reunión, por eso te contestaba así. No era que no quería hablar, que no, no lo quería. Bueno, Damián también nos escribió, dijo que nos iba a estar escuchando. ¡Al regreso de los muertos vivientes! ¡De los muertos vivos! ¿Qué onda? Regresaron. Está mucha gente que no sabíamos que estaban perdidos, no sabíamos que ahora nos bueno, están escuchando. Bueno, revivieron ahora y nos están escuchando. Matías también dice saludos a Ver y a Day y también nos saluda a nosotros, fiel oyente. Fiel oyente, Matías, le mandamos un beso muy grande. Charlie me estuvo preguntando otra vez por Matías. Everyday. ¿Qué pasa con Everyday? Que no se han conectado. Deben estar de vacaciones, quién sabe. Siempre están de vacaciones, te diste cuenta, ¿no? Exactamente. Siempre son dos amigos que siempre están de vacaciones, tienen esa suerte. Everyday, más vale que se comuniquen a lo largo del programa. No están conectados igual. ¿No están conectados? No. Vamos a tener que llamarlo por teléfono para ver qué onda. Van a tener que pasar eso. Bueno, y Marcelo también nos está escuchando y que le mandemos saludos. Marcelo Escacena será. Mandamos un saludo muy grande entonces a Marce, que estuvo cumpliendo años el día lunes. Cumplió 34, ¿no? 34 añitos cumplió. G dice, hola a todos, soy G, besitos para todos, me gusta mucho el programa. Nos escribió al celular. ¿Es necesario que yo arrastre cosas con mi pene? ¿Está bien 29x8? Dice acá Emiliano, no sé qué Emiliano será. Vos no fuiste. No, yo no. Vulcano, seguramente. Seguramente. ¿Qué sé yo? No por sé. ¿Cuánto dijo que? Siempre estamos ocultos, pero estamos. Nos dice también este Emiliano que nos está escuchando. Le mandamos un beso muy grande entonces a Emiliano. Está oculto, pero siempre está, aparece. Le mandamos un beso entonces en los 27x8 centímetros. 29x8. ¿Algún mensaje más, Luz? Por ahora no. ¿Nada más que eso? Nada más que eso. Ah, ahí tenemos otro mensaje. Ustedes están escuchando. Ese ruidito es el ruidito del centurión. Del centurión, mirá. El centurión. El centurión dorió. Se dieron cuenta que mi cerebro es muy pequeño. O sea, yo no. Es chico, no sé. No sé a qué te referís. Y depende. Depende. ¿Depende para qué? Depende para qué. ¿Depende de qué? No entendí el mensaje. ¿De qué tan lejos esté? Gastón Verón dice, ja, ja, ja, ja, sí, lo sabía. Luz ya me había dicho lo que tenía que llevar. Dos asientitos. ¿Por qué me ponen esos códigos raros? Yo soy viejo, chicos, yo no entiendo esos códigos raros. Ja, ja, ja, buenas vibras, chicos. Pablo Torres dice, aguante, Chicho, canción, ja, ja, ja. Y dos puntitos más una D, más dos puntitos más. Aguante, mil voces, melodías derramadas. Y escupiendo verdades del piso underground. Un saludo muy grande también a los chicos entonces de Mil Voces, Melodías Derramadas y Escupiendo Verdades. Mil Voces va a estar en el próximo programa. El próximo programa nos va a estar visitando los chicos de Mil Voces. Y bueno, en algún momento también seguramente los chicos de Melodía Ramada y Escupiendo Verdades. Un saludo también muy grande a Santi. Santi, sí, es que muy pequeño tu cerebro, nos dice acá Emiliano. Ah, este Emiliano que no sabemos quién es, nos está agrediendo. Emiliano, nuestro Emiliano, por favor, ¿puede contestarle a este Emiliano? No, está diciendo que yo tengo cerebro pequeño. Ah, cerebro pequeño. Y es verdad. A veces te tilda un poco. Gracias, Emi, gracias. No, pero pará que lo insulto. Le digo, Emiliano, si vos pensás que Jar tiene el cerebro chiquito, ¿por qué no te miraste el espejo? O sea, te mataste. O sea, vos en el colegio eras terrible, ¿no? O sea, vos te cagás a palo con alguien, insultabas así a la gente y se iba llorando, ¿verdad? Yo le decía, andá, burro, no te sabe la tabla del 8. Y se iba llorando la otra persona. La verdad me pegaban y yo me iba llorando, era raro. Sí, es muy muy muy factible. Fue ahí cuando empezaste a hacerte ese peinadito, ¿no? Sí. ¿No, sí. ¿Nunca te pusiste a pensar que por ahí te pegaban por ese peinado? No, era por el otro. El lengüetazo. ¿Viste? Grosso, me refiero a ustedes los de la radio, dice también Emi. Chicho genio, dice Emi. Hoy vamos a hablar de Chicho. Emiliano, hay uno solo. Sí, Emiliano, no, nuestro Emi. El que está acá, el conductor de patas para arriba, no sé qué otro. ¿Qué le tiene este Emiliano? No sé qué onda, no sé. Chicos, los extraño, dice G. No le hagan caso a ese Emiliano, es malo. Har no tiene cerebro, chiquito. Directamente no tiene. Bueno, no, eso último lo agregué yo. Bueno, gente, más mensaje. Bueno, nos tenemos que despedir de este bloque. Dice... bueno, se lo voy a pasar el mensaje. Bueno, gente. Me han dicho que se acerca el radioteatro de la semana. ¿Tenías ganas de escuchar actores de primer nivel? ¿Actores de primer nivel? ¿Estabas sediento de historias fuertes e impactantes? ¿Historias fuertes e impactantes? ¡No! O quizás necesitabas que te hagan reír, emocionar, asustar. Reír, emocionar, asustar. Prepárate, prepárate. Porque en Patas para Arriba llega el radioteatro. El radioteatro. Un radioteatro no apto para impresionables. Después, no digas que no te lo advertimos. Carne, 1895. La Ponderosa es la mina de carbón más antigua de todo Gales. Una mina ya sin chance por lo vieja. A lo largo de kilómetros y kilómetros de sinuosas galerías, miles de obreros trabajan sin ver jamás el sol. Muchos de ellos mueren por diferentes causas. Los sueldos son miserables. La disciplina es feroz. La comida es escasa. Ya casi no se extrae mineral de ese yacimiento. Pero en ese pueblo no se puede trabajar de otra cosa. Will McCraw es el inescrupuloso propietario de La Ponderosa. Los obreros tienen un delegado, Lawrence Michael, el paladín de los mineros. Este hombre es el que ahora está exigiendo a viva voz y con los argumentos más apasionados una entrevista con McCraw. Escuchemos. ¿En qué puedo servirle, señor Lawrence? ¡Exijo a viva voz con los argumentos más apasionados una entrevista con McCraw! ¡Ay! El señor Macron no recibe a nadie. ¡Pues deberá recibirme! ¡O empezaremos la huelga ahora! ¿Qué sucede? ¿Qué se te entromisión? Ay, no sé, el señor Lawrence insiste con hablar con usted. ¿Qué diablo quiere ahora, Lawrence? ¡Oh, es sobre su mina, Macron! No le permito, la señorita Mary es solamente mi secretaria. ¡Oh, no, no, no! ¡No me refiero a ella! ¿Es algo relacionado con mi esposa? ¡Que no, coño! ¡Que hablo de La Ponderosa! ¡Allí ya no queda más carbón, Macron! Bueno, eso no era una... no es una mala noticia. ¿Pero se ha vuelto loco? Si no hay carbón, no hay trabajo. Y si no hay trabajo en la mina, esto se puede... esto, el pueblo entero se puede morir. Tarde o temprano todos debemos morir, señor Lawrence. Mi decisión es ir cavando. En este caso, McCraw deberá garantizar la seguridad de la mina. Vamos, Lawrence. La Ponderosa es un lugar seguro. Ah, ¿sí? ¿Seguro? ¿Y qué me dice de lo que le ocurrió a Johnson? ¿Se refiere al que se agachó para ver por qué no explotaba la dinamita? Sí, el mismo. Las mechas son muy cortas, McCraw. Pero eso no es todo. ¿Recuerda a Dulight? Se llevó por delante una vagoneta. Oh, solo un imbécil se le ocurre caminar por las vías. Pues no hay otro lugar para caminar. Y además la vagoneta marchaba 90 kilómetros por hora. Ah, va. Es velocidad que alcanza en bajada. ¿Y qué me dices de los gases? Ahí abajo el aire es irrespirable. Está bien, suspenderemos los porotos. ¡Oh, pues no basta con eso, señor McCraw! En el último año hemos extraído solo medio kilo de carbón. ¡Vamos derecho a la ruina! ¿Cuál es el problema? En Gales tampoco hay carne para asado. ¡No se haga el gracioso, señor McCraw! ¡Que no le sale! Bien se sabe que cobramos por kilo extraído. ¡Y somos 1200! Si las condiciones no mejoras, iremos a la huelga. Señorita Mary, infórmele al señor Loren qué es lo que hacemos con los huelguistas en esta empresa. Les quemamos la casa, los torturamos... los apelamos y después los despedimos. ¡Oh, sí, señor McCraw! ¡Esta mina es célebre en todo el distrito! ¡Muchos obreros están enfermos por culpa de ella! Usted parece echarle la culpa de toda La Ponderosa. ¡No me refiero a La Ponderosa! ¡Me refiero a su secretaria, una puta! Bueno, basta. Sus argumentos son cosas de afeminados. Irán cavando hasta el mismísimo infierno. ¡Oh, usted es un necio, McCraw! ¡Cierre la mina y construye una fábrica! ¡Y crea un dispensario! ¡Devuélvale la vida a este pueblo! Escuche, Lawrence. Mi abuelo fue un gran minero. Mi padre también lo fue. Y yo seguiré con la explotación de La Ponderosa. El problema es que ustedes no saben buscar. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no baja y lo hace usted mismo si es tan machito? ¿Acaso cree que tengo miedo? Conozco esa mina como la palma de mi mano. Cuando era niño, mi padre me llevaba hasta la galería más profunda y allí me dejaba solo. Me decía, así te harás hombre, Win. Y allí quedaba yo, en oscuridad, en medio de ese silencio atroz. Tenía 5 años, ¿y cree que tenía miedo? Sí, lo tenía. Tenía mucho miedo, especialmente a las ratas. Odio las ratas. No puedo soportarlas, ¿sabes? ¿Saben algo? Siempre quise asesinar a mi padre. Lástima que él se me adelantó. ¿Ah, sí? ¿Y quién se lo adelantó? ¿Un chorro? Mi madre. Cállese y siga su diálogo. Mi madre. Wow. Pero basta. Basta de recuerdo. Mañana mismo yo bajaré al yacimiento más profundo y le demostraré que La Ponderosa aún tiene mucho para dar. Verá que esta mina le dará riquezas a este pueblo, a mí y a todos los que amo. También a usted. Se llevará su parte, señor Lawrence. Oh, ¿quieres decir que... ¡Oh, vamos tú, Win! ¿Tú quieres decir que me amas? Suélteme la mano, Lore. Oh, váyase bueno. De aquí. Nos vemos mañana. ¡Oh, muy bien! ¿Y piensa qué es lo que va a hacer con su mina? Ya le dije. Es solo mi secretaria. Adiós, señor Lorenz. Ey, Macrao. ¿Crees que este hombre ha sospechado algo de lo nuestro? ¿Por qué lo dices? Ay, no sé. Había algo en su mirada. No me quitaba los ojos de encima, como ocupándome de algo. Mary, deja ya de preocuparte y ahora ponte la ropa. No quiero que vean que salís con los sostén y las bragas. Está bien. Oh, Win. ¿Cuánto tiempo más debemos vivir nuestro amor en secreto? Como si fuera algo sucio. Es algo sucio. Eres cruel, Win. A veces creo que no me amas. Vamos, Mary. Para que confíes en mi amor, te confesaré un secreto que nadie conoce. ¿Ves que tengo una mano? Como para no verlo. Me refiero a esto. Es una pepita de oro. ¿Sabes de dónde la saqué? ¡Ay, sí, de bolsillo! No, estúpida. La saqué de la mina. Te contaré una historia. Antes de morir, mi padre me reveló el secreto a la Ponderosa. Una vez agotada el carbón de la última galería, la misma esconde una enorme veta de oro. Por eso quiero seguir excavando. ¿Comprendes? Cuando lleguemos al oro, seremos ricos. Pero no debes decir nada a nadie. ¿Te imaginas los impuestos y los sueldos que habrían de pagar? Oh, Win, tú sí sabes cómo hablarle a una mujer. Escucha, mañana bajaré a la mina con 4 estúpidos. Los haré cavar hasta llegar al oro. Llenaremos una vagoneta, lo cubriremos con carbón y seremos ricos. Pero no deben quedar testigos, solo tú y yo. El resto sufrirá un accidente. Después huiremos con el botín. Win, eres un genio. Oh, ven aquí. Ay, amor, acércate. Sí, amor. Abrázame, sí. ¡Sí! El perverso Macrao se presentó en la entrada de la Ponderosa. Allí lo esperaba una multitud vociferante. Cada obrero manifestaba sus deseos. ¡Contra la explotación! ¡Aumenten los sueldos! ¡Quiero ir al baño! ¡Silencio! Soy el dueño de esta mina. Y para demostrar que todavía hay carbón, yo mismo bajaré a excavar. Y yo iré contigo. Glenda, ¿qué haces aquí? Vengo a ocupar mi lugar, Win. Soy tu esposa, la madre de tus hijos, la nuera de tu madre, la cuñada de tu hermana. Ya cállate, maldita cerda, y deja de hablar de mi familia. Eres cruel, Win. Déjame bajar contigo. Nunca me llevas a ningún lado. Te pasas todo el día en el trabajo. Más parece que estuvieras casado con la Ponderosa que conmigo. ¿Qué tiene esa mina que yo no tenga? Glenda, cualquier mina es más atractiva que tú. ¿Ah, sí? Deberías escuchar las cosas que dicen tus empleados. Pues les pago para eso, y mucho. Decirle piropo a una bruja como tú es trabajo insalubre. Está bien, me iré. Pero no olvides que de todo lo que encuentres allá abajo me corresponde la mitad. Oh, por supuesto, jamás te privaría de los escombros que te pertenecen. Y ahora vete. Y ustedes escúchenme bien. Yo voy a entrar. ¿Quién quiere seguirme? Yo lo seguiré, Macrao. Para algo soy el delegado de los obreros. Bien, ¿alguien más quiere venir? ¿Y, Mari? Sí, sí, Mr. Krabs. ¡Ay, ay! Yo también lo acompañaré. ¡Cierra! ¡Vení, mami, vení! ¡Deténganse! ¡Dejen ya de manosear a mi secretaria! ¿Qué es lo que está pasando aquí, señor Krabs? ¡Oh, maldición! El viejo Garfield. ¿Qué busca aquí, anciano? Veo que hay problemas con su mina. ¡Cállese, viejo! Mary es solamente mi secretaria. No me refiero a eso. Quiero decir que los obreros están alzados. Sí que lo están. Ya déjeme escupirme, por favor. Sí que lo están. ¿Qué no ha visto usted los pechos que tiene esta mujer? Se los he visto. A propósito, creo que los acompañaré. ¡Oh, no! ¡No quiero soportar a este viejo ahí abajo! Se pasa todo el tiempo eructando, sonándose, escupiendo. Y además huele muy mal. ¡Cállate, estúpido! ¡Yo estaba en el negocio de la mina cuando tú no habías nacido aún! ¡Oh, maldición! ¡Me han papado! ¡Basta! ¡Vamos de una vez! ¡Vamos! ¡Llegaremos hasta la última galería! La pequeña comitiva descendió hasta las entrañas mismas de la Ponderosa. Los túneles se sucedieron uno tras otro, cada vez más estrechos, más oscuros. ¡Oiga, Macrao! ¡Estos túneles son cada vez más estrechos y más oscuros! No he visto nada, amigo. Muy pocos conocen este sector de la mina. Oh, Mary. Siempre te olvidas de lo que tienes que decir. Presta más atención. Oh, Macrao. Tengo miedo. El techo está goteando. No es el techo. Es el viejo asqueroso que no deja de salpicarnos. ¿Hasta cuándo seguiremos? ¿Estás seguro de que vamos bien? Sí. Es decir, ¡no! Creo que más adelante. Pasaron las horas y quizás los días. Nadie sabía exactamente dónde estaba. ¿Sabe una cosa, señor McCloud? Nunca pensé que su mina fuera tan interesante. Sí, la ponderosa es infinita. No, me refiero a la señorita Mary. Es hermosa, ¿eh? Y ese vestido que usa deja ver sus pechos. De pronto, un resplandor iluminó el final de la galería. ¡Ah, miren! ¿Qué es eso? Es algo impresionante. Parece una vagoneta. Nunca había visto tan grandes. ¡Sí! ¡Es una vagoneta enorme! ¡No! ¡Me refiero a la vagoneta! ¡No me refiero a la vagoneta! ¡Me refiero a la señorita Mary! ¡Miren, miren! ¡Qué terrible pecho tiene la hija de puta! ¡Cállese, viejo piojoso! ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Háganse a un lado! ¡La vagoneta ya se acerca! ¡Se está acercando! ¡Ay, Dios! ¡Son varias vagonetas enganchadas! ¡Oh, es increíble! ¡Transporta centenares de personas! ¡Parecen esclavos! Miren, tiene una inscripción. ¿Qué es lo que dice? A ver, déjame leer. Dice Plaza de Mayo, Primera Junta. ¡No entiendo! ¡Oh, creo que estamos perdidos! Sí, estaban perdidos. La ponderosa era demasiado grande, pero aún los esperaban otras sorpresas. ¡Escuchen! ¡Escuchen, escuchen! Parecen voces humanas. ¡Alguien se acerca! ¡Son niños! ¡Oh, qué buena idea para trabajar en los túneles más estrechos! ¿Eh? ¿Niños? ¿Pero qué hacen aquí, niños? No somos niños, somos enanos. Sí, pues largo de aquí, esta mina es mía. Despreocúpese, amigo, nosotros estamos interesados en otra mina. ¡Se llama Blancanieves! ¡Vamos, muchachos! Cuando los siete enanos desaparecieron, un extraño personaje se dejó ver entre las sombras. ¡Oh, miren! ¡Ese sujeto que viene caminando! ¡Parece algo poco recomendable! ¿Qué busca aquí, amigo? Estoy buscando a María Iribarne. ¡No, no la encontrará! ¡Ay, no! ¡Yo no lo ¡Lo tenías que decir tú! ¡Viejo boludo! Bueno, perdón. No, no la encontrará acá. Esto es solo un túnel. Hay un solo túnel. Oscuro y solitario. El mío. El túnel en el que ha transcurrido toda mi vida. ¡Oh, Lorenz! ¡Lorenz! Chicos, chicos, a ver, corta la música. Digo, chicos, ¿qué les pasa? ¡Se tientan! Estamos haciendo un radioteatro serio, chica. No, en serio. Ay, pero no se puede dejar. Digo, Charlie. Y si no me llamas Carta, pues me mamá boluda. Ay, por Dios. Chicos, a ver. Ah, bueno, a ver, no, se están matando la hacemos? Risa en el piso. No salimos entiendo. De la radio, nos vamos. Vamos a tomar algo. No sé, chicos, en serio les digo. Por favor, media pila. Bueno. Usted, por favor, también. A ver, tiene que hacer de viejo. Deje de tentarse. ¿Lo hacemos otra vez, por favor? Por favor, Diego, por favor, la música. Vamos. ¿Qué le dan la televisión? Oh, Lorenz, Lorenz. Creo que este hombre está loco. La situación era cada vez más difícil. ¡Ah, sí! ¡Tiene razón la locutora! ¡La situación es cada vez más difícil! ¡Por favor, sáqueme de aquí! ¡Yo no quería venir! ¡Oh, tranquilícense! ¡Lorenz, debemos mantenerla! ¡Oh, ya sáquenme de encima a este viejo sucio! ¡Me está escupiendo todo! ¡Silencio! ¡Alguien se acerca! ¡Sí, creo que es una mujer! ¡Oh, sí, es... ¡Glenda, qué haces aquí! Bueno, no podía dejarte solo. Los vengo siguiendo desde que entraron a la mina. Estúpida cerda, siempre persiguiéndome, pero esta vez será la última, porque estamos perdidos, no sabemos cómo volver. Oh, eso no es problema. Tu mujer siempre piensa en todo, McCraw. ¿Qué quieres decir? He ido señalando el camino. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo has hecho? Muy sencillo. He ido arrojando trozos de carbón, bastará con que lo sigamos hasta encontrar el camino de regreso. Eres una imbécil, Glenda. Oh, sí. Ah, no, eso no era. ¡Oh, silencio! ¡Silencio! ¡Escuchen ese crujido! ¿Eh? Debe ser ese viejo asqueroso nuevamente. No, yo no fui. Le juro, señor, que yo no fui. Está cayendo tierra del techo. Creo que se trata de un... Sí, se trataba de un... Habían quedado atrapados en el fondo de la mina. ¡Oh! ¡Hemos quedado atrapados en el fondo de la mina! ¡No hay ninguna salida! ¡Se han apagado las linternas! ¡Estamos a oscuras! ¡No podemos ir hacia atrás ni hacia adelante! Este lugar es muy pequeño. Pronto empezará a faltar el aire. Oh, ¡tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Calma! Lo mejor será que nos tranquilicemos. Tratemos de dormir. Con el cuerpo descansando se piensa mejor. ¡Buena idea! ¡Yo he traído una frazada! ¡Creo que alcanza para todo! Oh, ¡yo estoy muy cansado de tanto caminar! ¡Me vendría bien! Ay, ¡viejo inmundo! ¡Está ensuciando toda la frazada! En medio del silencio y la oscuridad, todos trataron de dormir. Mejor dicho, no todas. Oh, Glenda, no es momento para que me moleste con tus caricias. No soy Glenda, soy Mari. Ah, entonces sí. Oh, Macrao, me encanta que me beses la nuca. Yo no te estoy besando la nuca, pero me encanta acariciar tus piernas. Oh, Glenda, me encanta que me acaricie las piernas, pero deberías tener cuidado. Podrías sospechar que somos amantes. ¿Qué dices? Yo no te estoy acariciando las piernas, pero me gusta desprenderte la camisa. Oh, cómo me gusta que me desprenda la camisa, señorita Mary. Y también me encanta... Besarla. Oh, Mary, me encanta tu boca húmeda, pero oye... ¿Qué mal aliento tienes? ¿Has estado comiendo repollo? Oh, Glenda, eres increíble. Al mismo tiempo me besa los hombros y la punta de los pies. Oh, detente. Detente que no podré contenerme. Mira, te haré cosquillas como a ti te gusta. ¿Te gusta, no? Ya basta, señorita Mary. No soporto que me hagan cosquillas. Algo raro sucede aquí. Encenderé un fósforo. Glenda, ¿qué haces? Mary, Lorenz. Y usted, estúpido viejo, deje ya de besarme. Oh, disculpe, señor McCloud. La oscuridad, usted sabe. Basta. Será mejor que hablemos. Así por lo menos cada quien sabrá dónde está el otro. Oh, ¿volveremos alguna vez a Cardiff? ¿Usted tiene esposa? ¿Verdad, Lorenz? Oh, sí. La Bella. Bella, Bella se llama. Es una mujer muy dulce y muy fiel. En este mismo momento ella debe estar volviéndose loca. Mientras tanto, en Cardiff... Oh, estoy volviéndome loca. Oh, Diego, me vuelves loca. ¿Saben algo? Ella no soportaría estar con otro hombre. Oh, Diego, no soporto estar con Lorenz. Ojalá que no vuelva nunca. Oh, me ama tanto, tanto. Si supiera cómo estoy, se pondría a gritar desesperadamente. Oh, Diego, si supieras cómo estoy. Oh, si supiera cómo estoy. Es una santa mujer. ¿Usted también es casado, señor Garfield? Oh, sí. Mi buena Gwendolyn, llevamos 50 años de matrimonio. En este momento debe estar con el pastor Morgan, rezando por mi suerte. Es muy religiosa, ¿saben? Mientras tanto, en Cardiff... ¿Quién es Gwendolyn? ¡Oh, reverendo! ¿Usted sí sabe cómo tratar a una mujer? Siga, reverendo. Me encantan. Son sus besos para mí. Siga besándome. No, no se detenga. No se detenga. Vamos, viejo, sigue usted, chicos, por favor. El radioteatro está saliendo para el culo, chicos, en serio. Sigue usted, Garfield, vamos. Oh, estamos hechos el uno para el otro. En 50 años jamás me ha engañado. Mi esposa tampoco me ha engañado. Y estoy seguro porque ella está aquí. ¿No es verdad, Glenda? Oh, sí, suéltame, Lorenz. Macrao podría prender otro fósforo. Bueno, basta, basta de recuerdos. Mejor haríamos empezar de cómo saldremos de aquí. Mi esposa ya se debe haber ocupado de llamar a algún experto en minas. Oh, Diego, tú sí que eres un experto. Sí, adelante, así, así. Pasaron las horas, el calor se hacía sofocante y el aire empezaba a faltar. ¡Ay, qué calor, señor Macrao! ¡Debe lograr que nos saquen de aquí! ¡Tengan valor! ¡Ah, oh, no! ¡Moriremos todos como ratas! ¡Ni mencionen las ratas, señor Lorenz! ¡Sabe que me produce mucho miedo! ¡Miren, miren! ¡Algo brilla allí, en el suelo! ¡A la derecha! ¡Enciende un fósforo, por favor, señor McCloud! Déjeme ver, déjeme ver. ¡Oh! ¡No enciende! ¡Maldición! ¡Este tampoco! A ver... Parece... ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Desconfío! A ver, chicos, para, otra vez. Dale, Garfield, dale. Lo tenía que hacer usted. Lorenz, no. A ver, otra vez, por favor, Mari, empezamos con oro. Ay, chicos, por favor. ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! Desconfío. por favor, cállese, viejo estúpido. Ahora todos somos ricos. Sí, ¿y de qué nos servirá? Jamás saldremos de aquí. Un momento, ¿qué es eso que hay allí? Parece una... ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¿Mari? ¡Ah! Tiene una inscripción, pero ¿qué dice? Pues dice, a ver, dice salida, ¡estamos salvados! Carguemos todo el oro que podamos. Sí, ¿y dónde lo vamos a poner? Miren, miren, ¿qué es eso que hay allí junto a la puerta? ¡Parece una valija! ¡Una valija! Adelante. Sí, pongamos allí todo el oro y salgamos pronto de aquí. Todos trabajarán largas horas para llenar la valija de oro. Pues bien, ya hemos llenado la valija. Ha llegado el momento de largarnos de aquí. Somos ricos. Un momento, no tan rápido. ¿Saben qué es esto que tengo en la mano? Oh, claro que sí, mi amor. No, no me refiero a eso, sino a esto. Es un revólver. Tú, Mary, ven conmigo. Los demás, quietos. Me temo que deberé matarlos. ¿De modo que ella es tu amante? Sí lo es. Vamos, Mary, el oro es nuestro. No, te equivocas, McCraw. El oro es mío. Yo misma descargué tu revólver. ¿Y sabes qué es esto? Pues, ¡otro revólver! Los mataré a todos y a ti también, McCraw. ¡Shh! ¿Sabe una cosa, señorita Mary? Siempre desconfío de usted. Por eso me tomé el trabajo de descargar su revólver. ¿Y sabe qué es esto? Pues, ¡otro revólver! ¡Glenda, ven conmigo! ¡Nos iremos juntos! ¡Sí! ¡Sí, claro que somos amantes! ¡Y ahora por fin podremos ser felices! ¡Juntos y con todo el oro! ¡Vamos, Glenda! Oh, Lawrence, qué inocente eres. ¿Sabes algo? No me digas que has descargado mi revólver. Sí, así es. Y adivina qué tengo en la otra mano. No me digas que otro revólver. Sí, los mataré a todos y me quedaré con el oro. Ese revólver no le servirá de nada, señorita Glenda. Ya mismo lo descargué. Y ahora los mataré a todos con este revólver. Ninguno de ustedes me tuvo en cuenta. Nadie desconfió de un viejo como yo. Nadie descargó mi revólver. Oh, así que tuve que descargarlo yo mismo. Así que está descargado. Entonces nadie podrá matar a nadie. ¡Oh, maldición! ¡No pensé en eso! Bueno, basta. No nos queda más remedio que repartir el oro entre todos. Y ahora andando. Tal vez el camino sea largo. Efectivamente, el camino resulta ser muy largo. Anduvieron durante semanas y semanas por oscuras galerías. Finalmente, vieron una luz. ¡Miren! ¡Allí está la salida! ¡Ay, por fin! ¡Oh! ¡Hay unos hombres cavando allí! ¡Deben ser otros mineros! ¡Oh, no, no, no creo! ¡Manejan cables! ¡Pero son muy brutos! ¡Miren el boquete que han hecho! ¿Quiénes serán? Tienen una inscripción en su ropa. ¿Qué es lo que dice? A ver, déjame ver. ¡Oh! ¡Dice Talarrad! Sí. Habían llegado a la Argentina. Salieron por el enorme boquete y no perdieron el tiempo. Lauren se casó con Glinda. McCraw se casó con Mary. El viejo Garfield fue detenido por escupir en la vereda. Con la valija llena de oro compraron una gran empresa de comunicación. Todos cambiaron sus nombres. Lawrence se hizo llamar Har. Mary. Mary es Aileen. Glinda es Soledad. McCraw es Pachi. Y el sucio viejo Garfield es... Bueno, es Luz. La empresa ahora tiene otro nombre. La empresa se llama FM Estudiadas 105.9. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Los vientos fríos en la espalda. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Y ahora, el único. El incomparable. E iba a decir inigualable. Bueno, incomparable, igualable. Ya la cagaste. Bueno. La cagaste. De nuevo, empezamos. El único. El incomparable. El inigualable. No, incomparable. Bueno, no me sale. Incomparable. Me encanta que se peleen. Es una cosa así. Ay, que parecen pareja. Sí, la verdad que sí. Hola, Charlie. Hola, chicas. Hola, Charlie. Hola. ¿Cómo están? Hola, Sal, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vos? Ay, qué lindo, ¿ves? Así me gusta. Hoy cuando yo recién chequé, tengo una cara de ojete terrible, te sabes. Pero hoy, ahora estás como más sonriente, se ve que te tentaste. Sí. Te estoy todo trabado. Se ríe mucho. Parece que sí. Hola, hola, Emi, ¿cómo estás? Bien, Charlie. Ay, ¿vos? Ay, la voz sensual que me pone. Ay, cachonda. Sí, una cosa así como que... cosa. Hola, Elen, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo estás? Ay, esa vocecita ratita que tiene. Ay, ay, ay, ay. Sí, una cosa así. Hola, Luz, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ay, me encanta. Estás todo así como colorada. ¿Estuviste corriendo? ¿Qué estuviste haciendo? Y es que me da mucho trabajo el lo que hago. lo que hago. Y casi me siento, ¿qué miro? Lo puedes escribir. No se puede contar lo que yo hago. No, la verdad que Luz trabaja un montón. Hola, Diego, ¿cómo estás? Todo legal. Muy bien, muy bien. No, porque el programa anterior, Diego no me contestaba, no sé qué le pasaba. ¿Hoy estás mejor? Hoy estás ¿sí? mejor. El programa anterior estabas así como un ataque de concha terrible, ¿no? Hoy más se o ríe. Ay, o por lo menos se ríe un poquito. O sea, está bien. Hay que reírse un poquito. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esa es la cosa. Sigo repitiendo, digo lo mismo que decía Jar. El tema del reflejo así, de verme así reflejado, me encanta. A Jar no le gusta, pero a mí me encanta así verme reflejado así. Es como tener un espejo, estar todo el tiempo mirándose a ver si uno está bien, está divino. Porque si uno tiene que estar divino, no importa que sea radio. No me tomes toda la guapa, Emi. Bueno, digo. Por favor, pelotudo, te estaba por decir. Pero, ¿sabes qué? Paletudo. El reflejo te hace ver hermoso. Sí, había. Ay, la voz, así me sale con una voz grave, Oli. No sé qué pasó. Sí, no sé. Lo que pasa es que... Es el frío, porque tomé mucho frío. Ah, tomé mucho el frío, aire acondicionado. Me... Claro, y el aire acondicionado me lo prenden así como a full. Es una cosa. Ay, mira, hola, Charlie, dice Ever. Ever, mi amor, pensé que no estaban, chicos. Ever y Day, bueno, le mandamos un beso muy grande a Ojitos Penetradores, Ever. Y a Day, que bueno, Day es una perra, pero bueno, no importa. Day, te quiero un montonazo, pero sos perra vos, porque sos peleadora. Todo el tiempo estás peleando. Bueno, le mando un beso a los dos. Y bueno, le mando un beso a todos los chicos que nos están escuchando. Bueno, hoy tenemos tip para arriba, chicos. Hoy tenemos tips, cosas muy interesantes, porque en la calle me paraba y me decían, Charlie, queremos consejos, cómo, porque nosotros ya dimos consejos cómo comportarse en la primera cita, cómo prepararse para la primera cita, ¿se acuerdan? ¿Tomaron nota de eso? Sí, por supuesto, Charlie. ¿Estuvieron levantando muchas cosas con los consejos? Ailem, a ver, contanos un poquito, vos tuviste, ay, como me estoy trabando, ¿tuviste buen levante? ¿Estuviste chongueando últimamente, Ailem? Sí, obvio. Obvio, y con mis consejos, obviamente. Obviamente. Bueno, después me vas a contar lujos de detalles. Bueno, hoy vamos a, bueno, ya sabemos cómo prepararse para la primera cita, pero ahora vamos a contar un poquito cómo mantener, interesado a una mujer o a un hombre en la primera cita. Porque no es cuestión de tener... Llegamos a la primera cita y si el otro o la otra se aburre, nunca más lo volvemos a ver. O sea, olvídense de chonguear esa noche o volver a chonguear al otro día y garchotear mucho, mucho menos. La primera cita es la más difícil. Como que querer presionarla, querer estar buen aspecto en sí. Claro, por supuesto. Te transpiran las manos. Te pones como nervioso. ¿Vos sos de ponerte nervioso de mí sí. en la primera así? Sí, muy nervioso. Pues trato de ser... Hoy tiene los labios más churrasqueros que de costumbre. Me encanta. Ah, ¿sí? Esos labios churrasqueros que tenés argentina. Sí. Pero está medio cabezón. Menos cabezón. Sí, se te achicó un poco la cabeza. Por el corte debe ser. Por el corte. Sí, tiene un nuevo corte. Le queremos contar que Emiliano tiene hoy un corte así como nuevo. ¿Te gusta? Me encanta. Está como... Bueno, ¿qué me estabas diciendo? Que en la primera cita como que vos querés mostrar otra cosa que sos. Porque es la realidad. En la primera cita uno muestra... Uno muestra lo que no es, claro. Porque uno está en época de... Se viste bien, habla bien, es educado, todo. Pero lo que no puedo... En la segunda cita ya te erutaste, te has subido. Papi, dale, apurate con una milanga, ya te sale cualquiera. A ver, Emi, vos porque sos un grosero, perdóname, pero no todo el mundo es así. Dieguito, por ejemplo, no es así. Diego, ¿vos sos así? Vos sos muy romántico. ¿Vos sabés que con los peluchitos? Sí. A full, así. Diego es muy romántico. Digo, nada que ver. No es así. No es la primera cita. Él siempre no, es así como digo, romántico. En la segunda cita siempre pasa eso de pedir la milanga. En la primera no, educado, todo pagado. ¿Cómo se hace en la primera cita? Acting. Estamos en un restaurante. Es la primera cita. Ay, hola, Emi. Qué lindo lugar que me trajiste ahí. ¿Te gusta, Charlie? Ay, me encanta, realmente. Ay, ¿me pedís algo para comer? Por supuesto. ¿Qué te gustaría comer? Ay, no sé. Pedime vos, elegime vos. ¿Una ensaladita? Ay, me encanta, sí. Porque además yo estoy a dieta todo el tiempo. Yo no como mucho. Se te nota en tu figura. Se nota. ¿Viste? Muy hermosa. ¿Viste? Sí, además no tomo también agua mineral sin gas. Vas al gimnasio, ¿no? Obvio, por supuesto. ¿Vos vas al gimnasio? Sí, por supuesto. Ay, ¿sabes qué se nota? Sí, a ver la pancita. Ay, mira. Sí, se nota. Se te nota mucho en tu figura y en tu lindo rostro. Ay, sí. Sí, es verdad. Bueno, me encanta este restaurante, es precioso, así, un restaurante muy fino, muy lleno de plantas. Me encanta, así como en silencioso, con buena música. Y aparte pide un lugar muy especial para nosotros. Sí, me encanta un reservado. Ay, qué lindo, qué romántico que soy. Yo sabía que por fin iba a encontrar a alguien. ¡Stop! Esto fue en la primera cita. Ahora veamos en la segunda cita. Bueno. Ay, Emi, ¿pero dónde me trajiste? ¡A McDonald's me trajiste, Emi! Bueno, Charlie, no se me alcanza la plata. ¿Qué crees que haga? Ay, pero cero romanticismo. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, mirá, me pisó un pendejo, Emi, por favor! ¡Charlie! Está lleno de pendejos acá. ¡Mami, yo quiero la cajita feliz! ¡Ay, sí, mirá! ¡Ay, ya me van a aturdir! ¡Ay, cállense, pendejo, por favor! ¡Me toca a mí, no se colen! ¡Charlie, deja de gritarle! ¡Ay, pero! ¡Ay, mirá lo que me dijo! ¡Es un nene! ¡Segurito, por favor! Pero, Emi, por favor, mirá dónde me trae. ¡Oh, Charlie! ¡Ay, cómo cambiaste! La primera cita no eras así. Dale, pedime algo. Bueno. Dale, amoroso, pedime algo. Tráeme una completa, una doble y las papas más grandes, porque esta gorda come que da calambre. ¡Ay, pero yo como ensalada, Emi! ¿Pero qué estás diciendo? Sí. Stop. Se dieron cuenta. No, al final, Emi, sos terrible. Sos igual que todos. Claro, en la primera cita sí, sos hiperromántico, qué sé yo. Y lo de gordas, mira, ya me voy a vengar. En la primera, ay, tápame la pantalla porque me entretengo. Acá, Ailén está mirando pornografía y me entretengo. Bueno, basta, Emiliano, corta el teléfono todo el tiempo mandando mensajitos, Emi, por favor. No, préstame atención, ahora estamos nosotros, sí, estamos sí, al aire. Perdón. Bueno, hoy sí, empezamos con los tips, los chicos quieren que los chicos. Chicos, quiero hablar con alguien al aire, por favor, que alguien se comunique con nosotros a los teléfonos 02322. Ay, no sé. Bueno, no me acuerdo los teléfonos, 664390. A ver, repite. 02322-664390. Muy bien, ¿cuánto ruido de papeles hay acá? Es una cosa terrible. Bueno, quiero hablar con alguien, chicos. No sé, hoy me levanté con ganas de hablar con alguien, así que por favor, que alguien se comunique con nosotros. Bueno, ¿cómo mantener interesada a una mujer o un hombre en la primera cita? ¿Golpea la puerta o parece? No sé. Bueno. Busca un sitio donde platicar. Bueno, esto parece que está hecho por los mexicanos. Es imposible establecer una conexión cuando debes gritar a uno a su oído para hacerte escuchar sobre la música, cuando debes luchar contra un mar de hombros y cabezas embravecido por ritmos populares. Claro, si vos estás saliendo, vos no busques un lugar bullicioso, porque si no, no vas a poder dialogar. Vos imagínate que la primera cita. Acting, estamos en Poroto Bailable. Bueno, en una confitería. No estamos en una confitería con mucho ruido. Está bien, Dieguito, dale. ¿Vamos a una cosa? Ay, qué lindo lugar me trajiste, qué lindo. ¿Te gusta? Emi. Charlie, ¿te gusta, Charlie? ¿Qué decís? Que si te gusta el lugar. ¿Me gusta qué? El lugar. ¿Qué lugar? Ay, no te entiendo, Emi, ¿qué decís? Que si te gusta el lugar, Charlie. Ay, me pedís una hamburguesa. ¿Qué? ¡Que me pidas una hamburguesa! ¿Una pizza? ¿Qué? No, no. ¿Comida? ¡No, una hamburguesa con queso! Ah, bueno, ahí te la mando. Dios. Emi, no, gaseosa sin gas. O sea, agua, jugo. ¿Coca-Cola? No, no. ¿Cómo que se me nota la cola? No, no se me nota la cola. ¿Dónde se me nota? Ay, no me digas, tengo roto el pantalón. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, bueno, ahí te paso la Coca-Cola. No, ¿cómo que la Coca? ¿Cómo la cola? No, tengo roto la cola. ¿Pero qué estás diciendo, Emi? ¡Charlie! ¡Emi! Así. No podés tener una primer cita en un lugar tal. Es imposible, así. Uno tiene que dialogar. Hola, Sal, ¿cómo estás? Bien. Bien. Sí. ¿Cómo fue tu primer cita, por ejemplo? La primera cita que tuviste con tu chonguín. No tuve. ¿Cómo no tuviste primer cita? ¿Nunca te llevó a ningún lado? No. Eso salió por chongos amarrete. Emi, mirá. Me llegó un mensaje. Dice... ¡Basta de recibir! ¡No! A ver, no. Para, no. ¡Stop! No. ¡Stop! ¡Emi, no! Dice... A ver, basta de mandarle mensajes personales, Charlie, a Emi. Porque hay que mandarla a la radio. Perdón. Bueno, está bien, léelo. Dale, léelo. ¿Alguna vez te llevé al cine? ¿Quién dice eso? No sé para quién va. No, debe ser para mí. Sí, alguna vez, Lautaro una vez me llevó al cine. Ay, no les conté. La primera cita que yo tuve con Lautaro. Se queda con la vena así, una cosa terrible, Emiliano. Bueno, la primera vez que fui al cine. La primera cita que yo tuve con Lautaro fue en un cine. Me acuerdo que en ese momento, sí, en serio, habíamos ido a ver Titanic. Entonces yo me acuerdo. No fuimos a ver Titanic entonces. Oh. Ay, ¿qué fuimos a ver? No sé, ¿qué fuimos Avatar. A ver? Avatar. No, Avatar es muy nuevo. Bueno, no me acuerdo. Fuimos a ver una película así como... Ay, no me acuerdo qué era. Bueno, ya me voy a acordar. Cuando me acuerde les digo. Bueno. Mil voces. Fuimos a ver... Ay, no, eso mil no es una película. Besos, por favor. Perdón, me equivoqué. Mil besos. Emiliano, ¿qué está diciendo? Emiliano hoy está borracho. Porque sí. Tiene la voz rara. La voz parece distinta, que eso no es agua. Emi, por favor. Bueno, vodka. Entonces yo me acuerdo que había ido al cine. Bueno, no importa. Sí. Entonces fuimos al cine... Pero en el cine, ¿qué pasó? Sí, bueno, fuimos al cine y claro, yo en ese momento, bueno, yo aprovechaba, yo digo, en la oscuridad, imagínense, uno se pone romántico, uno se va, bueno, no me acuerdo, cualquier pero película no, no era. No está el vigilador que vigila así con... Ay, no, nada que ver, ¿cuánto hace que no vas al cine, Emiliano? No sé, pregunto. No, Batman era, sí, ahora me acuerdo. Fuimos a ver Batman. Entonces yo me acuerdo, estaba en el cine... Estaba con... ¿cómo se llamaba mi... Lautaro. No era Lautaro. Lautaro siempre es mi novio, siempre me acuerdo de él. Ah. No, era se llamaba Gustavo. Gustavo. Entonces estaba con Gustavo. Qué linda película parece, Gustavo. ¿Te gusta? Ay, me encanta, Gusti. Ay, míralo. Ay, viste qué bulto se le hace a Batman, ¿no? Ajá. Para mí que Robin se la come. ¿Vos qué decís? Y pinta ese... Está bien. Ay, mirá qué efectos. Ay, me da miedo, Gusti, me da miedo. Abrazame, Charlie. Ay, me da miedo, ¿te puedo abrazar? Sí, dale, por favor, abrazame. Ay, pero vos también te pareces a Batman. Y soy super Batman. Sí, me da super... Ay, qué romántico que son las cosas. Ay, qué boludo, las cosas que dices. Bueno. ¿Te puedo besar el cuellito lindo que tenés? Ay, así nomás de una. Y pero nos vamos a perder la película. La película la podemos ver de nuevo. ¿Vos la alquilás, me lo prometés? La vemos acá de nuevo, si querés. Ah, ¿podemos venir todos los días? Cuando vos quieras. Ay, bueno, dale, bésame. Bueno, eso fue lo que pasó en la primer cita. Bueno, pero eso no lo quería contar. Eso no era lo que quería contar. Bueno, eso pasó la primera vez. Bueno. Eso fue la primera vez. Pero me acuerdo que en ese momento, claro, eso fue la primera vez. Yo digo, al día siguiente fuimos a ver de nuevo la película, nuevamente. En realidad, fuimos a ver otra película, en realidad. ¿Otra más? No, o fuimos a Paperback, no me acuerdo, no, eso no fue lo importante. Bueno, fuimos al cine. Sí, lo que menos hiciste fue mirar la película. Exacto. O sea. Entonces yo dije, otra vez sí, vamos a hacer lo mismo. Entonces otra vez lo mismo, lo voy a besar, bien, vamos a pasarla bien, nos vamos a toquetear. Se sientan bien atrás, ¿no? Claro, obvio, por supuesto. En ese pero momento, la gente no te ve. Claro, en ese momento, no, la gente está no estaba mirando, la gente mira la película. Ay, que te falta cine, mi amor, Emiliano, te falta cine vos, bueno, ¿eh? Acá con Sol tenemos mucho cine, parece que nosotras. Sí, bueno. Con la carita que tienen. Sí. Ay, bueno. Ay, perdón, Emi, ay. El señor no va al cine a hacer cositas y se enoja. Bueno, pero estoy contando, chicos. Bueno. En ese momento, claro, yo antes había tomado muchas gaseosas. Había tomado, entonces me dieron ganas de ir al baño. Yo no daba más. Y la película ya estaba a punto de empezar. Yo digo, ay, me estoy meando, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces me fui. Le digo, costadita, voy a hacer pichi, voy al pichirrón y enseguida venga. Bueno, te espero, mi amor. Ay, cuando me lo dice así, ay, me da ganas de romperle la boca de beso, mira. Entonces me voy y le digo, bueno, me voy al cine. Después cuando vuelvo, yo fui al pichirrón y cuando vuelvo, ya la película ya había empezado, ¿no? Entonces yo entro así todo oscuro porque se ve que el acomodador estaba transándose a la mina que vende pochoclo, a la pochoclera. Entonces como que no daba pelota. Entonces yo iba así como que me caía. ¡Ay, perdón, señora, disculpe! Y o sea, así iba pisando así a las viejas. Así. ¿Vieron que es muy chiquito el pasillito, sí, no? Y justo había empezado la película, era de Fox. Entonces había pensado... ¿Qué eran los Simpsons? No me acuerdo qué película era. Sé que era de Fox. Ah. Bueno, entonces... Iba caminando por los pasillitos. Sí. Pero qué chico. ¡Correte! ¿No? Claro, iba pisando y todo. Y pisaba a las viejas, los viejos se reenojaban. Me ponían el culo en la cara. Claro, viste, claro, porque vos no sabés cómo. Vos no sabés cómo parar, así está haciendo mejor. Vos no sabés cómo ir, porque si va de frente le pones el culo en los ojos. Si va de frente le pones el bulto. Es una cosa así como terrible. Encima yo había ido con mi pantalón, un pantalón así plateado, pero fucsia. Así, claro. Así como muy brillante, como una cosa espectacular, con un corazoncito en la parte del culo. Digamos en la parte de atrás un corazoncito y un osito peludito en la parte de adelante. No, un pantalón divino, un día lo voy a traer acá. Bueno, entonces yo iba pasando así, ay, perdón, disculpe, qué sé yo. Entonces voy, me siento, digo, ay, por fin me senté. Entonces me senté donde estaba al lado de Gustavito. Entonces la película empezó otra vez, ¿no? Empezó, sabía que lo habían puesto de nuevo y empezaba otra vez, estaba otra vez lo de José. Empieza la película, una película romántica. Era Titanic, claro, era Titanic, ahora sí me acuerdo. Era Titanic, entonces estaba, y allí estaba Jack, qué sé yo, y se escuchaba, come back, come back. A mí sale, claro, yo había ido a la audición. Chicos, yo voy a contar muchas cosas, porque yo cuento todo, mezclo, después vuelvo. Porque yo había ido a la audición en ese momento con James Cameron, que era el director, para hacer, yo iba a ser The Rose. Se los hago, les hago la audición. El acting. Entonces, estábamos así, en ese momento estábamos así, habían puesto una pileta en el estudio, una pileta así grande, y habían puesto así como una balsa, ¿no? Entonces yo me había subido, qué sé yo, y estaba. Entonces en ese momento estaba. A ver, voy a actuar. Go back. Y tocaba el pito. La cagada era que yo no me habían dado pito para tocar. Ah. Entonces me decía, ¡silba, boluda! Me gritaba y qué sé yo. Bueno, yo trataba de silbar, pero como yo no sé silbar. No sé silbar. Entonces decía, go back. Entonces no me eligieron por el tema del pito. Claro. Ahí dijeron, no. Sin pito, no. Entonces, bueno, entonces ahí fue por eso no pude hacer Titanic. Pero bueno, años después fui a ver Titanic. Fui a ver Titanic. Estamos bien. Bueno, fui a ver Titanic. Entonces me siento así como muy romántico. Claro, estamos viendo así como en ese momento en que Jack, digamos, el hermano del Caprio, levanta la gorra. No, estaba en la parte del vidrio, ¿viste? De todo así que le ponen la manito. Así. Sí. Lo que vieron Titanic es esa parte del auto. Súper adentro del auto y qué sé yo. Siempre fue mi fantasía, ¿no? Sí. De cosas. En un momento lo voy a hacer. Bueno, lo que pasa es que siempre todos los chongos con sacos son pobres. No tiene un puto auto, a lo sumo un remis, qué cosa, pero el remisero está ahí, un gordo ahí que está mirando y dice, ¡y va a llover! ¿Viste? Sí. ¿Por qué los remiseros hablan todo el tiempo? A ver, remiseros, si están escuchando. A ver, cosa. Bueno, está bien, yo sé que me voy de tema, pero bueno, ¿por qué los remiseros hablan tanto y por qué hablan solamente del tiempo? A mí me parece, yo tengo una teoría con respecto a eso. A mí me parece que antes de recibirte, vos cuando te van a dar el carnet de conducir, y para ser remisero, tenés que hacer sí o sí una materia obligatoria que es tiempo. Tenés que saber del tiempo, porque los remiseros saben todo. Y a llover siempre pregunta, y no, sí, la verdad que está jodido, y sí, el invierno se vino antes, qué sé yo, va a ser un invierno todo duro, qué sé yo. Era una cosa así como terrible. Todo el tiempo los remiseros hablan del tema del tiempo. Eso hablan, y si no hablan, son como... les gusta, hablan de las chicas que tienen. Yo no sé por qué. O sea, a mí no me interesa. O sea, ¿vos qué sabes si a mí me interesa no lo que estás diciendo? Oh, no sé, la gorda que me cogía anoche. Es una cosa terrible. Los remiseros no sé, porque si remiseros se están escuchando, por favor, comuníquese con nosotros 02322 no sé cuánto, y comuníquese con la radio, y así nos cuentan un poquito por qué son así, a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, yo estaba en el tren, volvemos al cine. Estamos en el cine mirando Titanic, entonces está así como un romántico, y en el momento ahí al ladito estaba Gustavito. Entonces yo digo, y no lo dejo hablar. Entonces lo agarro así. Y digo, voy a hacer, ¿qué estaba haciendo antes de irme a hacer al pichirrún? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Lo estaba besando. Entonces, ¡ay, esa voz! Lo trajiste de allá, esto. Ajá. Ah, no tengo que decir nada. Bueno, entonces, pues, lo agarro así del coso, lo agarro de la mecha, porque en ese momento tenía un peinado tiburón. Entonces, ay, lo agarro de las mechas y pues, le rompo la boca de un beso. En un momento siento que me empujan. Me dice, ¿qué haces? Me empujo y me... ¿Qué haces? ¡Ay, perdón, Gustavo Sobón! ¡Ay, no, disculpame! ¿Qué haces, flaca? ¿Qué haces? Perdóname, soy flaco, perdóname, me equivoqué. Y ahí me doy cuenta que 5 filas más allá estaba Gustavo, que me gritaba... ¡Acá estoy, Charlie! ¡Ay, Gusti, qué haces tan lejos! ¡Pero te cambiaste de lugar, boludo! No, te confundiste vos. Me confundí, le estampé la boca a un camionero que casi me baja los dientes de una. Diego se llamaba el coso. El camionero, porque le pregunté en un momento, ¿cómo te llamás? Me dejaste tu teléfono. Claro, porque... No perdiste oportunidad. Sabes cómo besaba. Igual me empujó un poquito, pero bueno, un poquito de empujoncito está bien de vez en cuando. Pero bueno, aquí va todo esto. Por eso te confundió, ¿no? Me confundió. Bueno, la cuestión es que después más adelante, yo en realidad no era camionero. Él atendía un ¿cómo se llama? Un camión de la basura. Y tipo después empecé a salir con él. Sí, me acuerdo una vez que encontramos así una bolsa con... había un hombre desnudo adentro. Pero bueno, eso ya lo conté. Eso ya lo conté hace mucho. Bueno, no importa. Seguimos con los tips. ¿Tenemos tiempo para los tipos? Sigamos. Bueno, siguiente. Busca un sitio para platicar. Eso está muy bueno. Mantén el contacto ocular, una cosa o la otra. Si las respuestas a las mujeres, ellas te dirán que la ausencia de contacto ocular... Claro, porque salir a tu primera cita y no tener contacto ocular es complicado. Porque vos decís, esto va a ser bueno o no va a ser bueno. Vos, en tu primera cita, ¿tuviste contacto ocular o no? No. ¿Cuándo fue tu primer contacto ocular? Claro, por supuesto, ¿qué estás pensando? O sea, claro, la primera cita iban tapados con los ojos. ¿Qué estás pensando, chicos? ¿Qué mente sucia, por favor? No, iban tapados los ojos, que no se mira. No, es importante, claro, porque en la primera cita hay mucha gente, por ejemplo, Everyday. Yo voy a contar la intimidad. La primera vez que se fueron y tuvieron la primera cita, Everyday, no se veían el coso. ¿Por qué? Porque Day se había puesto lente de contacto. Porque le había dicho a Ever, porque se habían conocido por chat. Yo cuento todo, chicos. Se habían conocido por chat. Entonces, Day se había puesto lente de contacto. En realidad le había dicho que tenía ojos celestes. No se había puesto lente de contacto porque estaban chateando, no se veían, ¿viste? Sí. Entonces, había puesto una foto y bueno, con el Photoshop le había puesto así ojos celestes. Y entonces Ever se puso... ¡Ay, no hagas tanto ruido, que sale todo! Emi, por favor. Bueno, entonces por la foto se veía, con el foto ya se había puesto todo celeste, ojos y tal. Entonces la primera vez que se iban a ver, entonces Day decía, pero ¿qué hago, Charlie? Me había llamado, yo no conocía a los dos por separado, entonces yo no sabía que ellos iban a estar juntos, qué sé yo. Bueno, entonces me decía, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Voy a conocer un chongo, qué sé yo, recopado, pero le había dicho que tenía ojos celestes y yo tengo los ojos marrones, ¿qué hago, Charlie? ¿Qué hago, Charlie? Pues Day así, es muy dramático, enseguida hace mucho drama. Entonces digo, Day, cálmate, tranquilo. Yo hago mucho yoga, qué sé yo. Digo, cálmate. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Claro, en ese momento no teníamos plata, ni él ni yo. Estábamos muertos de hambre, la verdad que no ganamos. Yo la peluquería no ganaba nada. Day en ese momento hacía tarjetas españolas, entonces, y no vendía mucha. Entonces, no teníamos poca plata. Entonces, ¿qué hicimos? Tenía yo unos lentes de contacto que eran de mi abuela. Pero eran lentes transparentes, sin color, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, no importa. Hagamos una cosa. Yo tengo unas témperas, lo pintamos de azul, de celeste. Ay, pobre los ojos. Y listo. Claro, digo, no se va. Lo pintamos de un solo lado, del otro lado no se va a notar, qué sé yo. Chicos, no hagan esto en sus casas, por ¿cómo favor. Le habrán quedado? Pregúntenle con razón, nada y cómo no lo les quedó. Veía. Bueno, entonces se puso los lentes de contacto que le había pintado. Yo tenía unos ojos celestes divinos, hermosos, qué sé yo. Con esto Ever, ¿sabes qué? Cómo se desmaya así nomás. Bueno, fueron. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, me hace señas, no entiendo qué está haciendo. Se pone colorado. ¿Qué te pasa? Bueno, no importa, después me contás. Bueno, entonces en ese momento estaba. Y se fue, Day se fueron a la, sí. A la primera cita con Never. Claro, Day no veía un carajo, no veía nada. Iba, entraba al, decía al restaurante, se fueron a un restaurante de recopa. A McDonald's se fueron en realidad. Ah, se fueron a McDonald's. Claro, porque a Day le encanta ir a McDonald's por los juguetitos. Porque le gustan los juguetitos. Siempre pide la cajita feliz porque le gustan los juguetitos. Colecciona muy bien tus juguetitos. Ahora no hay más juguetitos, Day, lo lamento, perdóname. Bueno, hay tanta información, tengo en mi cabeza y la tengo que decir toda. Bueno, no importa. Sí. Fueron entonces al McDonald's a pedir una hamburguesa. Day siempre pide una hamburguesa grandota, siempre le gusta la grandota. A Day. Entonces, claro, no veía nada. Iba caminando y como que se chocaba todo. Entonces, pobrecito. Claro, entonces yo estaba abajo de la mesa en ese momento. Yo suelo estar abajo de la mesa chusmeando todo. Bueno, a veces chusmeando, a veces, bueno, no importa. Yo estaba abajo, en ese momento estaba chusmeando. Entonces yo le iba diciendo a Day las cosas. Por ejemplo, decía, ahora agarrá la coca un poquito más al costado, más a la derecha, un poquito más allá. Frío, frío, frío, caliente, caliente. Para que Day pudiera agarrar la coca, pudiera tomar como si fuera, como si realmente estuviera riendo. Claro. Pero no veía un carajo, claro, no veía, estaba pobrecito. Pintado. Pero los ojos de Ever estaba recaliente, ¿sabes qué? Lo miraba recaliente, así, estaba excitado, claro, lo veía al pie, unos ojos espectaculares de ella, así con esa carita de boludito que tenía y qué sé yo. Entonces estaba como re enamorado. Entonces sí. Estaba así a full. Encima Ever tiene los ojos penetradores, entonces como que lo miraba y lo quería penetrar, pero claro, se chocaba con una, decía, ¿qué le pasa? No está, y esa moza que dice, me están echando por eso, me ponen música, me ponen música rara. Bueno, entonces, claro, yo estaba abajo y le decía, Day, así esto, correte para acá, un poquito para allá, ahora acaricialo, ahora tocalo así de a poquito, no, un poquito más allá, un poquito más acá. No, fue terrible, la verdad que fue una cita bastante complicada porque fue, claro, sin contacto ocular, sí complica un poquito. Decí que estaba yo, Charlie, ayudándolo a Day para que, bueno, de alguna manera, bueno, pudieron comenzar una relación porque, claro, Ever lo que siempre decía era qué bien que acariciaba a Day. Siempre decía, qué lindo que acaricia a Day. Claro, porque al no estar mirando, Day se basaba más o menos en el tacto. Entonces, como que acariciaba bien. Sí. Lo que sí, claro, Ever en un momento, porque Day le dije, yo le dije a Day que le diga que cierre los ojos, claro, para que no se dé cuenta que Day no veía nada, porque tenía un lente de contacto. Claro. Entonces le digo, bueno, que cierre los ojos para hacerte romántico, le digo a Day, hacerte romántico y que Ever cierre los ojos. Entonces, bueno, Ever cerró los ojos y en un momento empieza a caer. Yo le digo, bueno, vamos a acelerar las cosas porque la verdad que esto está tardando demasiado. Ya va a cerrar el McDonald's. Esto todavía no se dieron el primer beso. Ya, y además yo tenía que levantarme temprano para la peluquería, qué sé yo. Entonces digo, vamos a acelerar las cosas. Entonces yo también empecé a acariciarlo a Ever. Entonces lo acariciamos a cuatro manos. Entonces, claro, Ever estaba en el cielo. Decía, ay, Day, ¿cómo acariciás tan rápido? Qué sé yo, parece que sufrieron muchas manos. Qué sé yo, le digo, bueno, Day, no te pongas celoso, le digo, pero vamos a apurar un poco las cosas porque si no, acá no nos vamos más. Claro. Bueno, la cuestión es que Ever se reenamoró de cosas de Day justamente por cómo acariciaba. Lo que Ever no sabe es que yo estaba ahí. Bueno, no importa. Bueno, la cuestión es que se enamoraron, qué sé yo. Entonces después de un tiempo, Day le dijo que la verdad que no tenía ojos celestes. Claro, estuvo usando esos lentes. Eso no se lo dijo nunca, no se lo va a enterar nunca. Y que yo lo ayudé tampoco. ¿Cómo hará ahora? Ay, no sé. No, estuvo así como 2 años. 2 años estuvo con los lentes de contacto celeste, no veía nada. Se fueron a vivir juntos y no veía, él disimulaba todo, como que veía, pero no veía nada. Por eso empezó a traer muchos perros para que los ayuden. Claro. Así perros guías, ¿viste? Sí. Entonces llenó la casa de perros para que los ayude. O sea, Day buscaba perros justamente para eso. Para que los ayude. Razón. Claro, porque no veía nada. Entonces no podía. Y bueno, y así, bueno, después se enamoraron y después no importa. Se sacó el lente de contacto y decía, mira, tengo marrones y listo. ¿Y cómo hace para acariciarlo ahora? No, ahora cierra los ojos. Cuando van, por ejemplo, cuando van a hacer el amor, yo no sé todo porque yo me entero de todo. Cuando van a hacer el amor, se cierran los ojos y juegan a que no ven. Eso está muy bueno, chicos, háganlo en la casa, ¿eh? A ver, parezco la licenciada ahora. No, pero en serio, no, cuando vayan a hacer el amor, por ejemplo, hagan el seguito. Cierren los ojos y como que se van a activar un poquito más el tacto, los otros sentidos y demás. Bueno, con la licenciada, mezclamos todas las cosas, pero bueno, no importa. Bueno, está bien, Guste, mira, Diego, nos vamos, ya está, me voy. ¿Qué, mi amor? ¿Qué me está señalando que...? Ay, bueno, no voy a contestar esas cosas, porque... Bueno, chicos, me tengo que ir. Al final faltan un montón de cosas para decir, pero es muy tarde. Nos tenemos que ir, si no, nos van a retar. ¡Ay, es tardísimo! Bueno, hay que mantener el contacto ocular, chicos. Después va a haber otra pregunta que después se la voy a estar contestando, ¿sí? ¿Y nos vamos o no? Ah, no, todavía no nos vamos. Entonces, bueno, que hay mensajito para mí. Dice, Ever dice, arrodillado estaba Charlie debajo de la mesa. No, Ever, no, nada que ver. No, escuchaste son mal. Son otros. No, estaba hablando de otras personas. No, sí, entendiste mal. Ay, no, ahora Ever se entera. ¿Sabes qué? Me muero. Bueno. Y chicos, una cosa, le quiero mandar un saludo muy grande. Ay, chicos, me tocan todos, me señalan, ¿qué dice? Day, cuando lo vi, ya era tarde para arrepentirme. Bueno, Day, claro, pero te enamoraste del tacto, decime la verdad, ¿no? Porque Day dice que, claro, estuvo un año sin ver a Ever, ¿no? No sabía cómo era Ever. Claro. Realmente. Claro, cuando se habían conocido, como tenían los lentes de contacto pintado, no sabían, dice. Bueno, ahora sí. Bueno, chicos, fue un placer haber estado con esta Sal. Te mando un beso muy grande. Qué linda que estás, Sal. Qué bueno, linda. Gracias. Ríete un poco, mierda, ríete. Te vamos a hacer. ¿Sabes que vamos a contratar unos negros gigantes grandotes? Así que sí. Nos hagan cosquillas los dos. Dale, así nos reímos. Ay, masaje, dale. Ay, sería buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Listo? Sí. Contratado. Entonces, para el próximo programa tenemos dos negros grandotes. Buenísimo. Así. Cosas, como los que venden joyas así en la. Ay, la sí. Ay, qué lindos que son todos. Oscuritos, esos labios churrascos. Eso sí que. Eso sí que son labios churrasqueros. Sí. Eso sí que son. Basta, Luz, basta. Eso sí, me pone nervioso. Bueno, esos sí son labios churrasqueros. Sí. ¿Eh? Eso no es grande, no los labios churrasqueros como Emi, por ejemplo. Pero bueno, Emi. Ay, a mí también me gusta tu labios churrasquerante y póngasela. Ay, me encanta esa mirada que tiene. Poneme la mirada, dale. Ay, me encanta esa mirada. Y yo, una mirada de yo no fui. ¿Viste? Es una mirada así como. Mi gato con soy, claro, como soy tan inocente, qué sé yo. Sí. Bueno, Ailén Luz, Dieguito, un beso muy grande para todas. Besos en el pupa. Chao. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Nos tenemos que ir. Charlie se fue así como muy. Como volando. Parecía sí, que parecía una. Corriendo. Sí, así se fue corriendo, así parecía como que estaba volando, así como si fuera una mariposa libre por el. Por el campo, qué sé yo. Sí, la ropa no sé por qué. Hoy. ¿Viste? ¿Viste? Y yo tengo que ir a la calle, porque va conmigo después. Yo tengo que ir a la calle con él. Terrible. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Programa número 52. Le queremos decir algo. El próximo programa vamos a salir en vivo. Programa número 53 va a ser un programa muy especial. Vamos a estar, va a haber radioteatro, va a haber lecturas, va a haber música. Vamos a tener invitados a los chicos de Mil Voces que van a estar tocando, haciendo un acústico. Va a ser un programa dedicado exclusivamente a la memoria y a los derechos humanos y al recuerdo de ese triste episodio de nuestra historia que fue la dictadura, para que tengamos memoria, para que recordemos y que amemos cada vez más esta hermosa democracia que tenemos. Vamos a tener un programa entonces especial en vivo el próximo programa a las 10 de la noche aquí en Estudio 2, como siempre. Chicos, ¿quieren mandar un saludo a alguien? A todos los que nos están escuchando. Acá dice Ever, perdóname, Ever dice María José Gauna, feliz cumple, prima, y felices 25. Un beso muy grande también a Emiliano de Del Viso que estaba escuchando, allí a Abru. ¿Y a quién más? A Marce también, que ¿y a quién más? Everyday, que estabas ahí escuchando. Estuve escuchando algo de que estaba diciendo Charlie. Sí. Charlie habla, es una cosa terrible. Sí, él dice lo habla, habla, y después nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que habla. Pero bueno. Bueno, y un saludo a todos los que nos escuchan entonces, que nos están aguantando. Emi. ¿Un saludo? ¿Querés mandar un saludo a alguien? No, esta vez no. ¿Luz, querés mandar un saludo a alguien? No, no quiero. ¿Usted? A mi mamá. Están todos cansados, llega el momento, en este momento que están todos. Bueno, yo quiero mandar un saludo entonces a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar ahí. Digan algo ustedes. Firmes. Escuchando. Siempre, con patas nosotros. Para arriba. Patas para arriba. Patas para arriba. Me encanta porque cuando tienen que estirar, cantamos. Dicen cualquier pelotudez. Ailén. Es que no somos canta. Inteligentes. No. Do, re, mi, fa. No, Ailén. La, si. No, así no es. No, no, yo no me acuerdo cómo era. Harold, ¿te acordás? Patas para arriba. No. Patas para arriba. No. Ah, no. Sol, ¿te bueno, gustó el radio teatro? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque nos tentamos muchos. Pero muchos todos, todos muchos nos tentamos. Es verdad, le vamos a pedir perdón a la gente, nos tentamos muchos con el radioteatro. Yo quería decir que me cagaron a pedo toda la semana porque me reían aparte de la rata, ¿viste? Pero después cuando llegó acá, el único que no se rió fui yo. Bueno, bueno, tampoco te hagas bueno. Siempre Emi tiene que ser. Ya se tiene que agrandar. Y obvio, soy Emi. ¡Patas para arriba! Ailén, cállate. Ailén, por favor. Si no me duele, cállate, no te pegamos. Bueno, se puede retirar el pegaste una leída, ¿no? Sí. En la operación técnica tuvo el señor Diego Marinelli. En la producción general, Diego Ugalde, Mariano Aguada. Mariano, ¿qué pasó con la página? Me dijeron que estaba andando mal el tema de internet, ¿no? Estaba andando mal. Eso nos dijeron algunos. Bueno, Mariano, no sé qué estaba haciendo, que no estaba prestando atención. Lo retamos en público. Sí. ¿Qué pasa, Irene? Que un amigo, Brian Acosta, me mandó un mensaje diciendo que la radio estuvo ocupada y que a pesar de que nos mandamos, o sea, nos rimos mucho en el radio teatro, dijo que estuvo bueno igual. A pesar, ya la gente está diciendo a pesar. Que, pero a pesar, ya como que lo escucho obligado, ¿viste? Ya. A pesar. Bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando y que lo escuchan también, sí, obligados, porque nosotros mandamos mensajitos, escúchanos y qué sé yo. Sí, sí. La otra vuelta lo vi a Sol apuntando un arma a dos personas diciendo escúchenme. ¿Es verdad eso? No. ¿Cómo que no? Te dije acá eso. Te dije acá eso. Ya nos vamos. Esa, qué molesto que sos. Bueno, digo, a ella es la molesta. Qué molesta que sos. Ya nos vamos. Nuestra productora está. ¿Qué hace Luz ahí? ¿No tendría que estar acá? Bueno, es verdad. Un beso entonces a Raúl y también que estuvo escuchando el programa. Bueno, gente, intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. Chau. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para los hambres del alma. Y llave por... llave por llave, me dijo Mario Benedetti una vez. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves, de 5 casas, de 5 amigos. Las llaves que lo salvaron. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? El maquillaje de tu rostro.